Episodio 81. Chubasqueros, hermanastras y un artista hot. And now for something completely... ¡Motherfucker! Dios, déjame con mi incertidumbre. Bueno, bienvenidos, chicos, a Now for Something Completely Motherfucker. Yo soy Christopher y este podcast me voy a dedicar a hacerlo solo porque Jaume está muy concentrado en lo suyo. Coño, pero yo estoy a todo. Puedo estar a todo. Está muy concentrado. Esto era para esto hacer... jugar a la Esto era para hacer un video podcast, porque estás ahí, haciendo un dibujar chingado. Tengo que dibujar cosas. Me salen. Hace poco, pero me decidí y digo, ahora cualquier cosa que me... Que me ofrezcan de hacer cosas de cómic y tal, diré que sí. Y después veremos ya si lo hago. Claro, el problema, o sea... Me he cubierto de mierda. Todo es di que sí, a todo le dices que sí y luego tienes el problema de que tienes que hacerlo o no. Efectivamente. Pero quedas mal. Pero a veces digo primero que sí y después... Veo que no puede ser eso. Joder, tío. Joder, hermano. Bueno, pues entonces esto es el episodio 81. Después de nuestro super episodio de cine, que a todo el mundo le encantó. ¿Qué pasa? ¿No gustó o qué? No, la verdad es que sí, porque recibimos mucho menos palos de los que yo pensaba que íbamos a recibir. Hombre, porque hablamos de Ghost in the Shell, que todo el mundo odia, y Arrival, que... ¿Pero quién odia a Ghost in the Shell? Bueno, no sé. Pensaba que mucha gente, pero los que nos han comentado era al revés. Estaban diciendo que muy bien. Bueno, ahora lo veremos. El sumario, esto es el sumario, no sabemos de qué cojones vamos a hablar. O sea, así no, tal es cual. Un sumario hecho a Abuela Pluma. ¡Abuela Pluma! ¡Oh, estás muy artístico! Sí. Estoy a tope. Es un sumario que hacemos sin tener muy claro de lo que... Bueno, Dishonored 2 y la demo del Prey. Muy guay, ¿eh? Y a lo mejor el Final Fantasy XV. Y a lo mejor el Final Fantasy XV, porque quién sabe. Estoy ahí... Ya estás acabar, a punto, estás a punto. Estoy a punto, sí. Lo notas. Creo que sí. Yo llevo 20 y pico horas ya, ¿eh? Ya, me vas a pillar, seguro. Estoy, súper cerca del final. Capítulo 5, ahí te lo dejo. Bueno, hay 14. ¿Solo hay 14? Yo serio? Creo que sí. Lo que hay algunos que se hacen largos, que flipas. Pues nada, el tema es eso, que no sabemos de lo que vamos a hablar, con lo cual esto va a ser el sumario más triste de la historia. Es más, ya se ha acabado. Ahora, lo que ahora el sumario escrito en página solo estará en el Patreon. Nosotros pondremos el podcast, escorias. Sí. Qué cabrón. No digas eso que se lo creen. La gente ya está, pero qué sumario ha sido este, 3 minutos. tres minutos de sumario, no, a ver. Ya uno no ha contado ninguna mierda de su vida. Había que cortar el sumario un poco porque hoy volvemos a tener comentarios, volvemos a la felicidad y al comentando comentarios. Igual ha sido la influencia de Edu, de la influencia de su power del espíritu, o no. Pero bueno, primero, como siempre, gracias a los patrons o a los clembuteroles en nuestro caso. Así que gracias a Putita del PC, a Eddie, a Josh, a Bitote, a Guillermo, a F. Castán, a Selena Santana, Naramate, Motherfucking Basta y Howard Phillips, a Jare, a Ibrahim Gaunz, Francisco Navarrete, Víctor Ortiz, Xavier Rubio, Charlie CG, Jack Salomón, Game Museum, Estacado, Felipe Gonzalo López, Necrix, Enrique M., Sport Initiative, Arca, Suertomate, Jorge Ferrer, Joel Ramos, Miquel Ángel, Alex, Alberto Garrido Muñoz, José Raduán, Guillem Pongilupi, casi lo digo mal, Fernando Forres, Es señor Floppy, Soul Steel, Adralfe, Andrés Nukem, Gonzalo Eneas, Orlando Guerrero, Caraje y Lobo Nocturno. ¿Caraje no tenía que poner Caraje Channel? ¿O Caraje Channel for the Win? De Caraje Channel, de sí. Caraje no, Channel es the best. Caraje. Ahora lo ha cortado. ¿Qué ha pasado? Sí, ya no antes era de Caraje Channel. Ya ¿no? no hace spam. ¿Qué pasa? Pues no le haremos spam de Caraje Channel. No. No diremos que tiene un canal de YouTube que se llama The Caraje Channel. No. No. Que se le ocurra, además, no como algunos otros que en cambio tienen la desfachatez de hacer un Patreon. O subir vídeos sin comentar por los loles, ¿sabes? Sí. Así que, nada, pues eso. Gracias a todos, mil gracias, por supuestísimo. Si queréis meteros por algún puto motivo a ser patrón de esto, pues es patreon.com/completelymadafaka o os metéis en el blog completelymadafaka.com y también lo encontraréis. Y si no, pues ya sabéis, comentáis en el blog y en iVoox como habéis hecho siempre, nos seguís en Twitter en completelymf o en Facebook y nos vale igual de bien. Exacto. En Facebook que quede claro que la página, no el usuario que hay por ahí. Así que bueno, los comentarios del 80 de Patreon. Y empieza, abre la veda Fernando Porres. Fer dice: hola majos, ¿qué tal? A mí Villeneuve me mola bastante. No sé si habéis visto Enemy, pero hashtag ojo cuidado con ella. Ya me diréis qué opináis del final cuando la veáis. Y otro hashtag ojo cuidado con la nueva de Blade Runner. Hostia, ¿has visto que ha salido el tráiler? El tráiler, sí, Runner. Sí. Está guay. Está guay, pero vi el tráiler y cuando vi el tráiler recordé que salía Ana de Armas y dije... Ana de Armas, ¿quién es esta? Pues la chica que sale, o sea... ¿Y por qué no te gusta? No lo sé. Pero bueno, el tráiler pinta bien, además ya lo dijimos, el director parece de fiar, no sabemos cuánto pesa, pero será fiable, es un chiste interno. Bueno, depende, mira lo que pesa George Lucas y para lo que vale. Hostia, es verdad, tío, madre mía. George Lucas... mira, no vamos a hablar de ahora. Pues no hemos visto Enemy. Vale, me voy a parar de dibujar porque esto ha quedado una puta mierda. Bueno, y es muy raro. Y es muy raro, sí. Pero bueno. En serio, yo no he visto Enemy. No sé ni cuál es. Aquí no se llamó Enemy de tal forma. Tenía ganas de ver la de Sicario. ¿Cómo se llamó? ¿El hombre duplicado o algo así? Mira, busca Enemy. Enemy. Sale el Jake Gyllenhaal. Yo he visto... Mira, Denis Villeneuve, texto original de José Saramago. ¿Y por qué no pone el nombre que salió de español? ¿Spanish? Hombre, si lo pone en la Wikipedia inglés, seguro que sale. Un hombre atiende un erotic show en un club de estos underground. Ya la premisa va bien. El hombre duplicado, lo que yo decía. El hombre duplicado. Hostia, pues habrá en que ver. En Hispanoamérica. Habrá que ver. Bueno. ¿Y aquí? Hombre, Hispanoamérica es España. No, pero. Aquí a lo mejor es duplícate como puedas. Es verdad, tío. No sé por qué. Hostia, pensaba que era aquí. Ves ahí IMDb, que salen todos los nombres. ¿Para qué quieres ver todos los nombres? Baja más. Parece que estamos haciendo otra cosa. Ya te lo digo. Baja más. Baja más. Baja más. Baja más. Eso lo suele poner por ahí. Aquí le doy a Spine. Sí. Mira. No. La promesa. El laberinto del fauno, coño. Da igual, Enemy, no la he visto. Y bueno, pues parece que está chula, pero. También a mí me hacía ganas ver una que hizo de Benicio del Toro, que era como Sicario de contra la guerra contra la droga. ¿Y? Que tiene buena pinta. No, pero... que me hacía ganas verla, pero no la vi. Porque no la encontré en ningún sitio para verla. No, yo no soy muy vago para bajarme cosas piratas. Ya. Eso es el colmo, ¿eh? Sí. Sobre Ghost in the Shell, la peli... sobre Ghost in the Shell, dos puntos, perdona. La peli me ha parecido floja. No es mala, no es buena. Alguna caída de ritmo, pero correcta en general. No obstante, ¿no os parece que si sacamos todas las escenas fusiladas del anime, la película se queda vacía? Coño, un poco lo dijimos. Claro que sí. Yo dije que las más guay... No, pero claro, se queda vacía porque estás quitando media película, quiero decir. También está claro. O sea, ¿qué quiero decir? No lo veo malo tampoco, o sea, es simplemente que... Han hecho muchas escenas del anime. No creo que se base simplemente en ello, pero para ser buena, ¿eh? No sé. Yeah. En cuanto a lo técnico, ¿no os ha parecido excesivamente oscura? Eso puede ser. No me molestó, en todo caso. En pero bueno. Yo no lo encontré. Dice, igual era la mierda cine en la que la vi, pero bueno. Y luego los clichés. Hola, hostia, esto no sé si leerlo. Bueno, spoilers, aviso ya, porque claro, hay comentarios, o sea, tenía que haberlo avisado antes. Hay comentarios de Arrival, o sea, de la llegada, y como hay comentarios de Ghost in the Shell, pues va a haber spoilers en todos los comentarios. No podemos hacer partes con esto. Dice, hola, soy un detenido con serios problemas mentales, pero me van a sujetar por el cuello con un cable de acero. Hola, soy un maligno director de una mega corporación manejando un megatanque, moajaja. Hola, soy una científica que he hecho mierda a cascoporro, pero al final me entra el remordimiento de conciencia para salvar a mi creación, aunque me cueste la vida. Bueno, es lo que yo dije, está llena de clichés. Eso es... Bueno, pero... Realmente sí que es la parte negativa, ¿eh? Y bueno, opino lo mismo realmente, pero aún así. En cuanto a Scarlett, es mala actriz. No sé por qué se empeñan en meterla en papeles de acción si solo pone cara a palo y anda meneando los hombros con pinta de tía dura. A mí solo me ha gustado en Lost in Translation y Match Point. También tiene cosas que me han encantado. Togusa usando revólver, yeah. La música en los créditos finales, pajote. Soy Kitano y vengo a tu casamiento, tenía que decirlo. No, ahora en serio. Me ha parecido de lo mejorcito de la peli. Para mí, que este no habla inglés. Creo recordar que en Brothers no pronunciaba ni una palabra. Y yo qué sé, poco más majetes. A comer limacos. Habla muy poco en Brothers. Pero ¿sabes qué hace? Hace así... Guiña el ojo y sí. ya está. Michelangelo dice, no leer esto. Así que no lo leeré. Pero bueno, era algo para decir que... yo puse en la descripción los tiempos para que la gente se los saltara. Los spoilers, digo, los tiempos donde estaban los spoilers. Pero, por lo visto, no está cuadrado con Podcast Addict. No sé por qué. Bueno, pues sea problema. Pero bueno, más o menos. Pues a Podcast Addict con eso. Es una cuestión de... De 10 segundos. Aunque luego Michelangelo dice la culpa es de Batman, claro. Orlando, recién podré escuchar el episodio. Sé que será misterioso, pero maravilloso. Michelangelo dice, la llegada. Una película que no quería ver, pero que por poder seguir con la continuidad del lore, vi. Esperando algo bueno. Never mind. Usando un término de la filosofía cristólica, diría que es una película falaz, contradictoria, para mí, en su propia mierda filosófica temporal de Chichinabo. Se supone que no tienes esa concepción del todo en líneas temporales, no sé ni cómo llamarlo, hasta que no aprendes el idioma de los circulitos, pero ella ya tiene visiones incluso antes de aprenderla. No. Esto no lo recuerdo, tío. No, yo no recuerdo, o sea, que empezara... A ver... No, las visiones las tiene justo cuando empieza, sí, a discernir el lenguaje. Lo que pasa es que al principio sale ella como hablando de que de esa visión y tal, pero eso sí que es realmente un flashback. Es ella, sí, narrando el principio de la historia. O sea, y bueno, y las imágenes que salen al principio, que sale con su hija, eso no es que lo esté recordando ella. No, o bueno, no es que lo esté viendo, no, ella. Eso es... simplemente te los mete el director para metértelo en tu puta cara y te pienses que eso es el pasado. Bueno, eso. Puede ser que no haya salido. Perdón, es que estoy buscando la Emmy. Puede ser que no haya salido ni en castellano. Podría ser. Porque solo encuentro en Amazon.es Enemy Reino Unido. Reino Unido, pues podría ser, tío. Y como el hombre duplicado, solo salen los libros. Y un libro pone la película, el libro en el que se basa la Enemy. Pues igual no, sé. No ha salido, tío. ¿Ves? Sí, sí, sí, sí. Con la portada de tal. Alemania, pues, pone ahí. No. Después sale una de Van Damme, que seguro que es mejor. Interesante. Diréis que tiene visiones porque está destinada en el futuro a que la aprenderá. Entonces, ¿por qué no tiene esos déjà vu antes? Bueno, no los tiene. Ya lo digo. Porque al director le sale la polla y punto. Es que no, es que no, los, tiene. Que no los tiene. No, no. Los tiene justo cuando empieza a hablar con los alienígenas. Debo ser el único que le chirría el hecho de que el motivo de evitar el ataque de los amarillos sea reproducir una conversación con el general que tienen porque fue capaz de detener el ataque gracias a unas palabras que este le dijo en una fiesta celebrando que años antes le había dicho por teléfono esas mismas palabras que no conocía hasta llegar a la fiesta, porque la fiesta no existiría si ella no hubiera hablado con el general sobre una conversación con su mujer muerta. Aquí es cuando la cabeza me hace boom. Michelangelo, sí. No eres el único. De hecho, ya dije yo que es de la paradoja. Bueno, es la paradoja a la que apunta todo el mundo, que dice, hostia, pero ¿cómo puede ser? Y tal. Porque que realmente es una paradoja temporal. Como... Es un bucle, sí. No, o sea, está hecho para que digas, hostia. Es lo mismo que se basa a Regreso al Futuro. Son estos bucles que los cronocrímenes. Que luego, como ya dije, tampoco lo encuentro tan paradójico, ¿no? Porque no, los hay mejores, cabo... por ejemplo, el de Regreso al Futuro está mejor. No digo que esté mejor o peor. Sí, digo, no, que... no es tan paradójico, no, es un bucle temporal. Sí, realmente. Un bucle cerrado. Sí, los cronocrímenes es todo eso y es maravillosa. Exacto, o sea, ella ve, ella en el futuro, él se lo dirá y ella lo puede ver, pero lo ve a cachos, como ya dijimos, que yo creo que es un recurso narrativo, ¿sabes? Como que ella, pues, no, bueno, hay un comentarista más adelante, creo que es Spore, el siguiente, que dice que a lo mejor eso es como que tú no recuerdas bien tu propio pasado y lo hemos vivido. Y entonces, claro, a lo mejor le viene fragmentado, no lo recuerda bien del todo. Sí. Pero bueno, dice, muchas veces nos quejamos de que el director nos quiere conducir a la conclusión que llega la peli, pero es que aquí la cosa está en que el director dice así porque yo lo digo. El libro no sé cuál es, e imagino que no me sacaría tanto, pero ya sé que no lo cogeré. No hace falta que lo cojas, tío, porque... o sea, ya dije yo... Esto, por ejemplo, todo esto no sale en el libro. El libro es simplemente sobre la conversación con los alienígenas. Y bueno, y cómo llegan a conversar con ellos y el tema del idioma. Y la paradoja esa de, bueno... Bueno, de no que puedes ver el futuro, pero no puedes cambiarlo. No es para todo el mundo. Spore Initiative. Hola, lores madafacas. Para seguir el lore del capítulo 80, empiezo comentando sobre Ghost in the Shell siguiendo el patrón de tiempo circular. Comento que el primer capítulo que escuché vuestro fue precisamente el del de Ghost in the Shell, por recomendación de Graf Motion. Y bueno, lo primero... ¿Qué es Graf Motion? Graf Motion es un oyente. Gracias a Graf Motion por traernos más gente. Y lo siento mucho, Spore, por haberte traído aquí. Y bueno, lo primero que iba a hacer era freíros con un megapost sobre cómo no habíais entendido nada de la obra de Shirou. Pero me dije, espera. Igual me lo he leído hace ya mucho tiempo, igual no lo recuerdo. Puntos. Muchos puntos suspensivos. Efectivamente, las cosas que con 18 años había entendido distaban mucho de lo que ahora entendía con la relectura. Y es que a lo mejor con 18 años habías entendido solo que los veleros molan. Sí. En fin, vayamos a por la película. En resumen, también me gustó. Ver las escenas de Loba en imagen real me pareció muy bestia, ¿ves? Es lo que opino yo. Al igual que vosotros, estuve esperando el tema de Making a Cyborg durante toda la película o incluso el de Night Stalker. Firmo para que todas las obras de manga trasladadas al cine mantengan como mínimo este nivel. Y estoy de acuerdo. Sí, tío. Sí. Comenté por Telegram que la gente que había ido al cine conmigo en la sala no se había enterado de nada. Esto pues, sí que no lo entiendo. Pues tampoco, o sea, es complicado. O sea, no. Es blanco y en botella. Sí. Hostia. No sé. No, sí, yo tampoco, no sé. Y lo dije porque en primer lugar se habían quedado con la superficialidad del tema de que Motoko olvida quién es en realidad, obviando lo que la película deja en forma de perlas, el dilema que ella tiene sobre qué es realmente una máquina con recuerdos humanos implantados, o es realmente un ser humano a nivel de lo que define a una persona como el yo. Por otro lado, confundieron el tema del marionetista, Master of Puppets, con el de QC. Son dos seres totalmente diferentes en el universo Ghost in the Shell. No sé si se refiere que lo confundieron los que vieron la película. Porque igual los que fueron con él... ¿Ya habían visto el anime? No, pero... No. O igual... Sí, yo creo que se refiere a los que fueron con él a verla. Hombre, o se refiere a los de la película. Sí, porque también mezclan un poco. No, pero los de la película lo tienen bien claro. ¿Quién es uno y quién es el otro? Sí. Los mezclan los dos para tener a este enemigo, ¿sabes? Sí. Yo creo que les hubiera ido mejor contar... Hombre, más que nada le ponen el aspecto de QC, claro. Porque el amo de las marionetas no podrían haber tenido un enemigo físico. No, exactamente. O sea, es QC con casi el físico y el casi el trasfondo de QC, pero con el tema este del marionetista de la red neuronal. Sí, de hackear humanos. Y de hackear, claro, es que si no... Yo creo que les hubiera ido mejor contar con un enemigo más novedoso y no visto en otras obras como son The Laughing Man o The Individual Eleven. El tema del whitewashing y de cómo afectó al guión haciendo que Motoko en su cuerpo como mayor Kusanagi no fuera japonés me parece de traca. Que toda la mierda de los hashtivistas afecte a un guión de una película me parece que demuestra cómo Eden la mierda está en Estados Unidos. Cómo Eden la mierda están en Estados Unidos con las polémicas raciales. Bueno, en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero estoy en parte de acuerdo, pero no sé si realmente fueron los hashtivistas, como dice, los que hicieron que el guionista... Que el guionista hiciese que eso. Yo no creo que esa pirueta. Así, no. Pero bueno, me rompiste, Christopher, cuando relataste cómo en inglés Motoko dice que mis pensamientos y mis recuerdos son míos. La madre que parió a los traductores. Y ahora vayamos a la otra película. Eso de que digo de Motoko es falsable, ¿eh? Podéis probarlo, podéis ir a verla, la ponéis en inglés y lo dice perfectamente. Pixel perfect. Arrival. No es así al final. No, sí, que en español dice una cosa y en inglés dice todo lo contrario. Sí, tengo una cara y una voz para distinguirme de los demás, pero mis pensamientos y mis recuerdos no son míos. Claro que tengo una voz y un rostro para distinguirme de los demás, pero mis pensamientos y recuerdos son solo míos. Arrival, del tema de esta peli quería comentar unas cosas que en ningún sitio he escuchado y es el tema de tipos de alienígenas. Se saca de la manga el cabrón. La saga de Ender, mira. En la saga de Ender se nos divide a los alienígenas en varios tipos según el tipo de comunicación que podamos establecer con ellos. Utlannings, traducido al extranjero, son los forasteros de tu propia especie y de tu propio mundo. Fremlings, traducido al forastero, son los miembros de tu propia especie pero de otro mundo o cultura. Ramen, Raman singular, son forasteros de otra especie que son capaces de comunicación y la coexistencia pacífica con la humanidad, aunque esto no garantice que ellos persigan ese objetivo. Varelsa, pronunciado Varelsa, son forasteros de otra especie que no son capaces de comunicarse con nosotros. Ellos son completamente incapaces de poseer puntos en común con la humanidad. Supongo que en esta película los heptápodos pasan de Varelsa a Ramen. Y la película muestra cómo los científicos intentan verlos como Ramen y el ejército los ve como Varelsa. El tema de los agujeros de guión, por cómo puede ser que la protagonista no recuerde cosas que debería saber al conocer el idioma heptápodo, yo lo veo como lo que nos pasa a nosotros, pues, lo que decía, cuando pensamos en el pasado. Algunas cosas las recordamos mejor que otras y algunas no las recordamos, pese a haberlas vivido ciertamente. De todas maneras, creo que queda evidente que ella no controla ese pensamiento circular del tiempo. Es que no lo controla. También podría ser que el conocimiento de los heptápodos del futuro viniera dado por el tema de las probabilidades, de cómo ciertas capacidades de cálculo podrían prever ciertos acontecimientos. No lo creo. No lo creo porque las capacidades las probabilidades son eso, probabilidades. No es una certeza del 100% y ellos parece que lo ven... Sí. Parece determinista, o sea, parece que va a ser así. En obras como Fringe o La Fundación se tocan estos temas. Ojo a la frase que suelta la protagonista al principio de la película de... pero ahora ya no estoy tan segura de creer en principios y finales. Porque el darle vueltas a esta frase hizo que me diera cuenta de lo que pasaba muy pronto en la película. No sé si os pasó a vosotros o al mercado de lectores. Bueno, poco más. A mí no. Yo no, me enteré... Cuando te enteras. Al final, postcréditos, dije... ¡Ah! ¡Ah, vale! ¿Qué era el pasado? No. ¡Ah! Te giraste a tu mujer y dices... ¿Pero los etapos de estos son de la Tierra, son extraterrestres o qué mierda me estás contando? ¿Quién ha llegado? Al final, Booker de Witt, ¿venga a su mujer o no venga a su mujer? Lore. Solo comentar que lo de Jaume ha comentado... Comentando la frase de Caneda, justo cuando estaba llegando a la línea verde. Sí. Ha sido el combo definitivo del episodio 80. La de bromas que hicimos con mis amigos cuando íbamos en moto de noche por el pueblo. En fin. A ver si algún mes os superáis y hacéis doble episodio. Gracias por este. Y saludos a los pentagramers. Cuando iban por la moto por un pueblo antaño yermo de vida, que es de las primeras frases del manga. Luego dice, acabo de descubrir que si pones el símbolo de menor que seguido de guión alto, no escribe a partir de ahí. Puto Patreon. Josh, yo paso de leer lo que han escrito estos aquí arriba. Ya lo haréis vosotros por mí. Michelangel, ojo spoiler que te cagas si no has visto La Llegada. Otra vez. Dice, otra incongruencia de La Llegada. Si no pueden alterar el puto pasado, presente, futuro, ¿por qué mandar 12 putas naves? Creo que son 12. Sí, son 12. No, son 7. ¿7 heptápodos o son 12? Da igual. Y no solo una, América y otra China, ya que saben que ella es la clave y el chino del detonante de su consecución. Bueno, consecución, sí, imagino que quería decir eso. Sí, efectivamente, esta es la otra paradoja. Ven el futuro, pero no pueden cambiarlo. Ahí está. Soul Steel. Felicidades por un nuevo podcast cojonudo y que sean muchos. Andaba yo por la Gran Vía madrileña. Hombre, pues igual, ahora... Solo me paro en lo que ha dicho antes. Pues igual a la teoría que era Spore, que decía lo de las probabilidades. Igual no le falta razón. Igual, aparte de que ven el futuro y no pueden cambiarlo, es por un estudio de probabilidades. Porque ellos calculan, si llegamos tantas naves, las cosas irán así y pasará tal de tal manera por cosas que no controlamos, rollo teoría del caos, etcétera. Hombre, a lo mejor dice, podría ser, eso. Pero... Digo, tenemos que tener todo atado para que las probabilidades... La misma de que pase lo mismo. No sé, en plan controlar el tiempo, o sea, controlar los acontecimientos para que sean lo que ven, ¿no? O sea, calcular las probabilidades para que pase lo que ven que va a pasar. Pero entonces... Sí, porque a lo mejor dicen... Pero entonces ellos están controlando el tiempo, digamos. Pero decir, o sea, para que pase esto, realmente, es lo que dijimos, tienen que ir X naves. Porque a lo mejor ellos dicen, si vamos con menos naves, podríamos ir con menos naves, pero entonces no pasaría lo mismo, por probabilidades. Es que es parte de la paradoja, porque a lo mejor... Paradoja importante, no la del chido. Claro, a lo mejor van con 12 naves porque ya han visto que van con 12 naves, porque si hubieran ido con menos, no habría pasado nada. Pues ahí entra un poco lo de las probabilidades, un poco teoría del caos, es decir, todo va así para que pase esto. Es que aunque es eso. Aunque parezca que directamente no influiría. Sí, es que es eso, es que aquí no... O sea... No se puede llegar a una solución, esto es una paradoja real, o sea, ese es el problema. Si lo ves un problema, que lo es realmente, es una paradoja, pues Claro, es normal que Michelangelo diga ¡ah, mierda! Solstice decía: andaba yo por la Gran Vía madrileña camino al Triángulo Friki en busca de algunos regalos de cumpleaños cuando, para mi sorpresa, en la lista de patrons no solo decís mi nick, sino que ponéis el clip de audio que me lo dio del Castlevania Symphony of the Night. La historia es épica, al menos para la mente de alguien de 15 años, XD. Poca gente lo pilla hoy en día. Yo, como estoy seguro muchos otros, pertenezco al mercado de lectores en la sombra y os escucho desde el episodio 48. Hará 10 o 12 años. Pero me da una pereza infinita instalar el Telegram, aunque cada vez me van dando más ganillas. Igual, es la edad. Igual no es por ella. Como comentario al podcast, haríais bien en repasar la diferencia entre whitewashing y blackfacing. XD de... El blackfacing es... digamos, el maquillaje, o sea, el cómo maquillar en una obra de teatro o lo que sea a alguien blanco sí, que para que haga de negro. O sea. A mí Ghost in the Shell me gustó bastante, ¿ves? Otro que también le gustó. Y también me parece que Scarlett es seguramente lo peor de ella, aunque no es terrible. Pero no por el tema raza, que me parece muy chorra teniendo en cuenta las explicaciones de la peli, sino por la actuación, y el traje de salchicha tampoco ayuda. Y nada más por hoy, un saludo, seguid así. Obligad a Edu a aparecer un poco más de vez en cuando. A Edu no hay que obligarlo, o sea, a Edu le decimos Edu. Bomba de humo. ¿Qué pasa? Y dado que he decidido salir de las sombras otro día, os cuento cosillas sobre las diferencias entre traducción y localización de videojuegos, que es un tema muy desconocido y así de paso educáis, LOL, entre paréntesis, aún más al resto de lectores. Y Orlando Guerrero viene y dice: comenté en el blog. Hijos de perrilla. Que quede claro. Le ha faltado decir soy true. Cierra esa pestaña. ¿Te molesta? Sí. ¿Lo ves y te da...? Las acabadas, fuera. Fuera, venga. Venga. Y pasamos a iVoox y al blog. En el episodio 79, que es el de Winona Ryder todavía, Telequita dice: no os quejéis de la traducción de Atrapado en el Tiempo, porque siempre podrían haberla titulado Atrapa a la marmota como puedas. Marmotea como puedas. Es como decías tú antes. Sí. Ay... Y luego dice Cristrolo: has confundido el gourmet samurai, que es muy loca, con Midnight Dinner, que es también que también está muy bien, pero es menos japonesada. ¿Por qué te saltas? No me salto. ¿Te saltas la primera? No, ese ya lo leímos. Ah, en el vale. Alem dice: estoy de acuerdo con eso que decís de que la calidad del doblaje en España es irregular, pero yo diría que solo en videojuegos. No, sí, o sea, yo cuando dije eso, creo que lo dije yo, estaba hablando solo de videojuegos. No, películas son muy buenos, claro, de los mejores sitios donde doblan películas. No, solo me refería a los videojuegos. Pero, por ejemplo, en la República Checa es una mujer mayor leyendo todo el guión, haciendo todos los diálogos. ¿Es verdad? Sí, es verdad, ¿no? Es falsable. No, es verdad. ¿Cómo va a ser verdad, Yamaha? Fue mi prima de viaje a Praga. Y estuvo en un hotel y veía una película y era así. Era una diciendo, oh, no sé qué. Y narrando además lo que ves. Tal vez, o sea, pero mal, ¿no? Pero así leyendo y digo, Lu, soy tu padre. Y digo, no, imposible. Sí, examina tus sentimientos. Y digo, ah, la mujer así. Pero leyendo, que sí, que así. Leyendo las entradas también. Darth Vader, Luke. Y otro. No, yo soy tu padre. Y digo, oh, no. Exacto, no, yo soy tu padre. Examina tus sentimientos, ahora que es verdad. Menos mal que te has corregido, ¿eh? No sé, sí, ¿qué me va a corregir tú como mierda? No, estaba Guille ahí tirándose de los pelos. Ah, bueno, sí, Guille sí. Guille es un puto. Además, ahora Guille puede corregir, porque si no lo dibujé, dice, ahora está homologado, ¿no? Pero bueno, dice, ¿por qué es raro encontrar en series, cine o animación un mal trabajo? Y pensándolo bien, bastante decente. Sí, bastante decente sale teniendo en cuenta la poca información que tienen para trabajar. Porque llega algún actor de doblaje acostumbrado al cine, a un estudio, a doblar un videojuego. Y siendo un profesional a veces sale mal, porque no tienen ni referencia visual de las escenas. Claro, quizá permitirles ver la escena que están grabando equilibraría el nivel general. No, sí, está claro. No quería decir que... el doblaje en sí fuera malo. De hecho, yo en Telegram defendí que una obra doblada no tiene por qué ser peor que la original. Incluso puede ganar. Incluso puede ser mejor, efectivamente. David dice: Christopher está confundiendo dos de las... ¡Me cago en la puta, que sí! ¡Que me equivoqué! ¡Que pensaba que ya me hablaba de la otra! No, el Gourmet Samurai es buenísima. La de Midnight Dinner no la he visto. O sea, Midnight Dinner, Tokyo Story. Está pues... bien. Pero el Gourmet Samurai es que la veía y me daba una puta hambre. Digo, wow. Como Sushi el Petit Chef. Que además... Era un despiporre. ¿Sabes cuál era el primer plato? Dice que son dos de las mejores series de Netflix, de gustan, ¿eh? Sí. ¿Qué ibas a decir? ¿Sabes cuál era el primer plato que preparaba Sushi el Petit Chef? No me acuerdo, pero ni por mi vida. Yo creo que me acuerdo, que era la primera competición que hacía contra el colega del diente que sí. le salía. Porque lo pensaba hoy leyendo el Telegram. Pues hacía hamburguesa y le metía una rodaja de piña. Porque decía, ¡oh! Así le da más ternura a la carne, no sé qué. Y se lo daba al rey del Taz y decía, ¡oh! Así que todos los come mierda de que dice que nos pega la piña. Saben más ellos que el rey del Taz. ¡Dios! Eso es lo, para los de aquí, los catalanes. Porque igual a otra gente está diciendo de qué mierdas hablas. Telegram on fire ahora con la piña. Hostia, lo del Telegram es para hacer un estudio sociológico, pero serio, ¿eh? O sea, hostia, porque... Tenemos ahí una muestra. Porque es... es lo mejor de todo. O sea, es... discusión sobre... yo qué sé... Sobre Emilia Clarke. Sí, exactamente, sobre mujeres. ¿Cuál es más guapa que otra? Sabemos que nunca nos pondremos de acuerdo y siempre vamos a lo mismo. Luego se calma un poco, GIFs de tetas, sí. No sé qué. Luego, discusión sobre este juego es una mierda, este juego mola, este juego es una mierda, bla, bla. GIFs de tetas, para... O sea, sí. Y además siempre volvemos a los mismos putos debates. Además, yo me lo imagino que es eso como un circo romano, ¿no? Que está así girado. Da la vuelta, girado, no, da la vuelta y están todos los grupos ahí, gritando a las gradas de enfrente y verdad, tal. Y mientras tanto, está corriendo por dentro en taparrabos Batman, tirando sus heces a todo el mundo por igual. O sea, porque ahí como bando está. Y vamos tirando su mierda, porque es decir una cosa y vamos, esta mierda. Puto, no sé qué. Batman le ha quitado el post a Nukem, ¿eh? Joder. Bueno, ¿qué decía? Hostia, qué bueno. La imagen del Senado romano, pero esto, más que un círculo, es. Sí, bueno, pero lo decía porque para que tuviese. Porque en el Senado romano están baldosas de mármol. O sea, Batman los pies no los tiene preparados para un material tan labrado y tan fino. En cambio, en el circo es arena, que es lo que está acostumbrado a pisar. Pero él es como el él es el que está encadenado, ¿no? Lo tienen ahí encadenado en un lado. Claro, ¿sabes? Los pincho porque en medio y va dando vueltas. Cuando no llega no llegamos a una conclusión, es Batman, ¿esto qué es? Mierda, ¿no? Mierda, pues mierda. Le da eso en la cabeza, ¿eh? Lo único que tiene. Y además... Tú no estás. ¿Qué ibas a decir? Es una piel de plátano, así, para taparse la cabeza. A modo de visera. Para protegerse el sol, a modo de visera. Claro, y le pega por los lados. ¿Qué dice? Que yo no estoy. Yo no estoy nunca. Tú no estás. Tú eres... Pero a veces noto perturbaciones en la puerta, pero clavado, ¿eh? Habla, rajas de tabón. Salgo hecho a dos. Que no sé qué pasó, que me hizo mucha gracia. Que entré por lo de la piña y dije, a mí la piña me gusta en la pizza. Que era la discusión, o sea, y la gente sacándose la navajilla, ¿sabes? Y la piña. Otro de los debates, piña sí, piña no. Va, nunca nos pondremos de acuerdo, pero siempre volvemos. Y claro, tú cuando vas mirando el Telegram así a saco, a veces no ves quién escribe las cosas, ¿sabes? Porque escribe, y puse uno y después puse a mí. Primero dijo que las anchoas son la vida. Y que la piña me gusta en la pizza. Señor Redfield. Y uno contesta como respondiendo y hace escoria en mayúscula. Y después dice, hostia, no me eches. Y yo, venga, la puta, y me da pereza. Porque después no los tengo, no los puedo volver a meter. Y hasta que tú te metas, están ahí jodidos. Después se van a llorar, ahí a Facebook. Y digo, ay, me han echado. Van a Eddie a llorarle en Facebook. ¿Sabes? Me han echado, Eddie. Eddie, que es el... Que es inechable, Eddie. Eddie, o sea, es el profeta. A Eddie no lo echarías. No. Eddie es el profeta. Eddie es el que sale antes. O sea, cuando tienes el Senado romano, sí, Eddie sale primero con su túnica y su libro y dice... Es el que le pone la cadena a Batman. Y le aviso. Vamos a hablar. Pues así va Telegram. O sea, hay gente que dice, oh, me gustaría estar en Telegram. No, porque no habéis estado... Bueno, David dice, la primera es la del jubilado que goza comiendo y la segunda es de historias sueltas de personajes en un restaurante que solo abre por las noches. Canela en rama, ambas. Era buenísimo. Y en Ecus Nirko, primer comentario que veo de este hombre, o mujer, no lo sé. Genial programa, compis. Aquí tenéis un nuevo seguidor. Vale, hombre. Decir que os conocí con el especial Blur. No sé leer, y amor a primera oída. Pues eso, un saludote pareja y enhorabuena por el podcast. Joder, ¿verdad? Qué guay, cómo gracias. Pillamos gente. Sí, empezar por un episodio de 11 horas tiene joder mérito, tus ¿eh? Cojones. y pasamos a los comentarios del 80, ¿no? El de los heptápodos. Sí. En iVoox, Sergi Caballero dice: Me gusta. Da Sangón dice: en relación a Arrival, determinismo, etcétera, ¿no habéis pensado que la coña puede ser que puede que todo, pasado, presente, futuro, esté pasando a la vez? Coño, si es lo que dije yo. Es lo que dijiste tú, efectivamente. Y tú me decías: no, porque el cerebro va hacia adelante, no sé qué, el universo va hacia adelante. ¿Tú qué coño sabes del universo? Pues es lo que iba a responder, iba a decir: es lo que dijo Jaume, y yo, a mí no me parece eso, pero... Esa es la única solución que encuentro a la aceptación del futuro una vez conocido este. No se podría cambiar nada, no porque esté determinado a que vaya a ser así, sino porque siempre ha sido así y siempre lo será hasta el final del tiempo. Claro que sí, Da Sangón, por eso escriben en círculos. Lo del círculo es... Escriben... Lo del círculo, que sea tiempo circular, es una mierda. Es una mierda. Entonces, ¿por qué es un círculo? Porque mola visualmente. Y porque ni empieza ni acaba. Todo es lo mismo. Eso sí, estoy de acuerdo. Porque, y empieza y acaba, porque, todo pero, es un círculo. Pero no porque el tiempo sea circular, sino porque sí. Ellos ven el principio y el final, y lo ven todo a la vez. Mira, los relojes son circulares. Circulares. Has ganado, jaque mate. Científicos. Bueno, eso era lo que pero decía. Pero yo era lo que decía de acuerdo yo. Al 1001% con Da Sangón. Pero que no puede ser, que pase todo a la vez. ¿Por qué no? ¿Coño? Es una película. Tampoco... Vale, bueno, vale. Si es una película, pues entonces, partiendo de esa base, joder, es así. Y tampoco porque... puede ser que una mujer la haga jefa de un equipo científico, de más puras. Que no la hacen. La hacen a Hawkeye. Hawkeye es... Ojo la con en inglés. Hawkeye. Ahora lo he pillado, tío. Porque lo he pronunciado. Lo que yo pronuncia bien. En vez de con mi inglés paupérrimo. Hostia, qué bueno. Hawkeye. Ay. Verdad, bueno, verdad. Partiendo de esa base podemos decir que el tiempo es así porque Darth Vader lo dice. Es una película. Tú no sabes si en el fondo está, si Darth Vader está en un destructor ahí en órbita y no se ve. No me vale. De vez, sabía que te valdría. Da Sangón. En cuanto a Ghost in the Shell, peli actual, mis sentimientos son encontrados. Por una parte me parece una película muy digna, pero que comete a mi juicio el error de acercarse a la peli del 95 calcando muchas de sus escenas. Si te alejas en argumento, no te acerques en lo visual, porque generas una disonancia en el que vio el material original difícilmente comprensible. Sobre la interpretación de Scarlett Johansson, su interpretación física es totalmente premeditada. No son solo detalles como la manera de andar, hay otros detalles como la forma en que deja los brazos lánguidos cuando se sienta, por ejemplo en casa de la que a la postre será su madre, lo digo porque ya he dicho que sería spoilers todo, en lo que creo que pretende ser la emulación de un ser mecánico, para el cual un lenguaje corporal más natural no es eso, natural. El problema es que esa interpretación no funciona, pues no hay nada a nivel narrativo o visual que nos haga pensar que lo que vemos tiene un sentido. Y tiene razón, yo creo que... En mi opinión tiene razón. Simplemente nos parece que la actriz tiene una pose y una manera de moverse que no acaba de encajar. Ya, pero es que no encaja. No encaja. Porque realmente, si nos ponemos así, está haciendo pues una actuación que realmente va en contra de lo que nos está diciendo, sí, digamos, porque, la película. O porque lo que está haciendo, y además ves que cuando la reparan y tal, ese trasto no se ha de mover así. O sea, no es una rumba, está. Es casi orgánico, sí. Prácticamente, ¿sabes? Y además, después con la cara no paga, porque la cara es la misma puta cara de sí, no meter a sí, la sí, sí, no, es... ¿Sabes quién hizo una actuación física de puta madre en este sentido? Arnold Schwarzenegger en Terminator. Ah, pues ya. Arnold Schwarzenegger en Terminator parece un puto robot. Y no hace una cosa exagerada, pero se mueve y tal. Incluso hizo una cosa que es súper jodida, que lo decían en cómo se hizo. En Terminator, si te fijas, cuando dispara no cierra los ojos. Hostia, no. Se entrenó para. Porque son pistolas de fogueo. O sea, tú sí, si pegas sí. Una hostia, aunque pegues un martillazo, cierran los ojos. Pero creo que en Terminator pegaba que se moviera. Claro, así. Por eso te digo, porque el Terminator es una máquina más burda. Y ahí lo clava realmente. O sea, lo ves que el tío camina que parece un puto robot. También porque es austriaco y le viene. Le viene de serie. Pero ahí no pega que haga eso. Y menos tan sutil si después no está respaldado por lo que dice. Sí, ahí estoy de acuerdo. Estoy también de acuerdo en que la película de 1995 está quizás en un pedestal no merecido. La he visto un montón de veces y sigo viéndole los mismos fallos, que son básicamente dos. Por mucho que sea una peli oriental, no está bien contada. Joder, lo dices como si las películas orientales estuvieran todas bien contadas. Pero bueno, que tiene razón. Y por otra parte, los apuntes filosóficos más importantes vienen de parrafadas, la del barco sobre todo, bastante impostadas y mal traducidas, añado yo, que en la comparación con películas como Blade Runner tiemblan, porque poseen una narrativa visual tan superior y un guión tan sólido que no nos lo tienen que contar para que lo veamos. Me parece mucho más disfrutable la serie Standalone Complex, en la que por su naturaleza creo que se desarrollan mucho mejor un montón de dilemas relacionados con el concepto hombre versus máquina. Sí, pero es que lo que intenta hacer es lo que dice. Lo que intenta hacer Ghost in the Shell del 95, la peli de animación, lo que hizo Blade Runner muchísimos años antes, muchísimo mejor. Y si empiezas a ver... Pero Ridley Scott no había fumado toda la... Sí, no se le había calcificado el cerebro. No había leído toda la mierda que había leído Shirou, ni Shirou, y tampoco era Shirou para tener ese concepto. Ay, Dios, que el, bueno. Pero, o sea, es mucho más filosófico. Pero es que consigue, o sea, llega más Blade Runner con cuatro chorradas. Y además, ves la versión del director, que es la que no tiene narrador, dices, hostia, es súper. Lo dijimos sobre Ghost in the Shell, la película. Lo dijimos sobre esta precisa película, sobre Ghost in the Shell, porque a veces menos es más. Claro. Estacado. Se esboza una malévola sonrisa en mi cara mientras escucho cómo Cristo disfruta de las primeras horas de Final Fantasy XV. Aprovecha y reténlas porque hay albricias, cual final de Dark Souls, atisbo luces en el horizonte de Flame. Me he quedado preocupado. Lo que te dije, yo ahora lo paré una temporada, o sea, estuve sin jugar bastante, después lo cogí y dije, hostia, el combate no me gusta. Después estuve mirando los árboles, me metí en el menú y digo, coño, hay habilidades para... ¡Joder! No, mentira. Pero vi unas habilidades y digo, hostia, a lo mejor me he dado las habilidades mal. Porque hay unas, por ejemplo, yo digo, es que estoy contra un jefe final que hace... barrido, y me matan los tres compañeros. Estoy todo el rato ahí, oye, tío, está bien, colega, pronto levántate, hijo de puta. Pronto no, pronto lo miran y hace, se muere. Pronto, ¿sabes? Se muere con mirarlo. Y después vi que hay en una rama de los árboles de habilidad, una de las últimas habilidades es, digo, los personajes ganan puntos de vida al subir de nivel. Qué exagerado que eres, no es de los últimos, cabrón. No, es de los últimos, macho, demasiado lejos está. Pero eso no tendría que ser ni una habilidad. No tendría que serlo. Pero... Pues subir de nivel se supone, yo digo, estos suben de nivel y son la misma mierda que minuto uno. Joder. Y estaba así, digo, joder, ahora tendré que puto farmear para subir esto de nivel, que me cuesta ahora un montón de puntos, porque ya los he gastado en chorradas como decir, oh, pega más saltos. Tendré que farmear esto. Después, para conseguir mejor la equipación. Después, porque me he pulido todas las hierbas y todo esto en el último combate. No sé qué, no sé cuántos. Tengo que volver. Hablo con uno y dice, si avanzas a partir de aquí no podrás volver atrás y vas hacia el jefe final. Y yo, vale. Farmear para puta madre. Bueno, y Telequita dice, si hacen una peli de Neuromante, aunque sea de bajo presupuesto, será mejor que la novela, porque madre mía. Alguien le tenía que haber dicho al señor Gibson que escribir... Pues claro, no como yo. Alguien tenía que haber dicho al señor Gibson que escribir Puesto de Ácido no es bueno. Por lo demás, estoy totalmente de acuerdo con vosotros en lo injusto que ha sido la crítica con la película de Ghost in the Shell, la de Scarlett, y para mi gusto, el que quitasen toda la mierda espiritual fue lo mejor. Yo creo que este tío tiene razón, pero a mí me está pasando con Neuromante lo que me pasó con Ghost in the Shell. Y ahora yo digo, Neuromante tiene que estar de puta madre. Hace mucho tiempo que están detrás de los... O sea, ya tenían los derechos y ya anunciaron hasta un casting para una peli de Neuromante. Lo que están... A mí el efecto Shiro me ha pasado con La amenaza fantasma. Sí, te la esperaba mejor. Hostia, digo, yo hace un montón que no la veo. Digo, obvio a Jar Jar Binks... Ya está, no pasa nada, tío. No, pero es mala, actúan como sincopado. Hostia, es que es muy tío, mal director de actores. Pero me lugar, cago en Dios. ¿Sabes? Y son actores buenos. Pero... Y están como... O sea... Es súper terrible. Y en serio, la vi sin un ápice de haterismo. En serio, dije, voy a verla, obvio a Jar Jar Binks, y digo, no sé por qué le tengo tanta manía. Ahora recuerdo por qué le tengo tanta puta manía, madre mía. Pero qué lo de Jar Jar Binks también. Mal dirigido. Pero es que Jar Jar Binks... Sí. Es casi el mejor actor. Sí. Lo odiarás todo lo que es que te iba a decir, pero... Jar Jar Binks, parte de su problema es el diseño. El diseño es malo. Pero... Si tuviese un diseño mejor, sería un personaje que dirías, como los Ewoks. No, porque es muy imbécil. Y es, sí, y pero es como los Ewoks. Los Ewoks ya. No molan, los Ewoks. Pero, porque son pequeñitos. Pero Jar Jar Binks es mucho broma de chichinabo. De, ay, sí. Me he caído, no sé qué. Y aunque mejores el diseño, seguirá siendo odiable, hostiable y odiable, pero me he inventado palabras. Pero bueno, la cuestión es que es mejor actor, por ejemplo, que el puto Ewan McGregor. Me cago en tu vida, McGregor, ¿qué? Sí, es buen actor Ewan McGregor, pero yo creo que eso es un problema de la dirección de personajes. No, Ridley Scott. ¿Qué se salva? Oh, madre mía. Dios. Ridley Scott. Lo llamaron, Ridley Scott, tú que estás en la mierda. Sí, no, es que ya... John Lucas. Pero el tema... No, sí, es lo que dije. ¿Qué se salva? Musicote. Eso sí, eso sin y el duda. Y el diseño de Darth Maul. El diseño de Darth Maul es cojonudo. Cuando se queda el mal con la música, todo eso, Fate, la pelea esa, dice, va, sí, vale, pero joder, me valió la pena. Madre mía. Bueno, últimos comentarios, que son los del blog. El abuelo Cebolleta se corta la coleta. Es Edu, para que... Sí, este es mi tercer intento de publicar un comentario vía móvil. Definitivamente... Yo con el móvil Ghosting de Shell me está hackeando. Es el marionetista. Definitivamente algo se ha torcido en la fuerza en relación a los comentarios en este blog. La estrella de la muerte llamada Telegram ha sentenciado... ¿Cómo lo ha hilado con lo que yo estaba diciendo? Sí, ¿eh? Sí, porque él... sabe. Es un heptápodo. Es un heptápodo. Sabía que yo iba a hablar de la amenaza fantasma y ahora ha hilado. No, es un heptápodo, nosotros somos gilipollas, que también puede ser. También puede ser. Dice, la estrella de la muerte llamada Telegram ha sentenciado una de las secciones más míticas de este podcast, comentando comentarios. Así que, con más ahínco si cabe, comento trumente. Pues esto es lo que decía, que él dice que, joder, nos estamos quedando sin comentarios y por lo visto... Y... La gente ha dicho, si lo dice Edu, a comentar. Claro, que no lo habrá visto la mitad, porque hay muchos comentarios en Patreon que comentaron antes que él, o sea, joder. Que... Hasta ha sido un... ¿Cómo se dice esto, coño? Una tijereta de heptápodo. Ay, Dios mío. Bueno, una coincidencia. Una coincidencia. Fácilmente se dice así, una coincidencia. Dos apuntes fundamentales. A la pregunta, ¿qué Final Fantasy recomendarías? Yo lo tengo claro. El Final Fantasy 9. Entre otras razones, porque es el único al que he jugado. XDD, o sea, facilísimo. Aún así, me atrevo a decir que da el pego. Recuerdo la equipez... La equipez no. La epiquez... descomunal de las CGI de las invocaciones. Odín, Bahamut, brutal. Incluso me apropié del nombre de una de las magias más poderosas para una de mis canciones primigenias, Luminaria. La historia me gustó y sorprendió, ya que aborda los conflictos de identidad del protagonista cuando descubre su verdadero origen. Y el sistema de combate por turnos es el propio de la vieja escuela. Cátese y disfrútese si no se tiene claro a qué final añejo asomarse. Y yo añado, está guay lo de los conflictos de identidad, pero me parece que eso es lo que le pasa a cada puto protagonista de cada puto juego. En otro orden de cosas, Cazafantasmas lo petó muy fuerte, y con razón. La peli es mítica. Está hablando de la primera, ¿eh? No habla de la de las chicas. La peli es mítica, pero para mí aún lo fue más el videojuego de Spectrum. Aún con lo limitado de las mecánicas, conseguía ser divertido, variado y bastante adictivo. Además de conservar todo el sabor de la peli. Recuerdo que conseguí que apareciera en el mapa el propio señor Michelin, aunque nunca averigüé cómo cargármelo. Porque seguramente era imposible. En fin... Ha pasado una semana desde mi última escucha del episodio y mi memoria no da para más, pero no me cansaré de insistir. Aunque saciéis el mono de comunicaros con nuestros podcasters favoritos vía Telegram, no privéis a este podcast de los míticos comentarios que tantas horas de gloria, cachondeo y flame han generado. He dicho. Y le ha faltado decir tanto lore. Palabra de Edu, te alabamos, señor. Y tanto lore ha generado. Sin más, salud y un ultracombo con Fatality al que no comente. Está como, o sea... Hostia, pero no, ahora que lo veo. Este comentario es del podcast anterior, del 79. O sea, tiene tiempo, ¿eh? Vale, vale. Virus. Virustron. ¿Qué nos cuentas? ¿Te mueve el micro, Jaume? Sí, porque no veo una puta mierda, pero bueno. Es que te veo ahí... ofuscado. Buenas, madafacas, por partes. Hablabais de qué Final Fantasy recomendar como primer juego, como primero a jugar, y yo me atrevería a decir que el Final Fantasy VIII tiene personajes... fuera, ya no hace falta leer más. No, más, vale, bueno. Tiene personajes humanos, que igual es más fácil de gustar e identificarse para un novato que los cabezones del 7. Y los del 9, que ha dicho él. Su sistema es más sencillo que las materias. Tiene ataque, magia, invocar bicho tocho y límites, que básicamente te cambia el botón de ataque por otro que parpadea y da una hostia épica. Y además tiene el juego de cartas Triple Triad, donde perder 100 horas de tu vida. El Triple Triad era puta crema. Que seguramente es lo que ha hecho él, perder 100 horas de su vida. Pero tenía, claro, porque estaba en su casa y tenía un póster ahí de Squall y decía, ¡ay, Squall, qué atractivo! Y se frotaba una espada revólver por el pecho. Cazafantasmas nueva. Después de toda la mierda que le cayó encima, a mí me gustó mucho. Mucho, ¿eh? Dice, no que le gustó, no, sino que sí. Mucho. Y lloraba de la risa con la escena que dice Jaume, la del decano de la facultad cuando echa a la protagonista. Buenísimo. Lo interpreta Higgins, que es el Berto de Jimmy Fallon en el Tonight Show. El contrapunto cómico es brutal. O igual Berto es el Higgins de Buena Fuente. Igual. Y hablando de esto que pasó con la peli de Cazafantasmas, últimamente estoy muy cansado con el nivel de haterismo que hay en redes sociales. Sobre todo en Telegram, Virus, no lo pone, pero... No, pero es que Virus no está en Telegram, ¿no? Sí, está, pero no comenta. Ah, sí, claro, dice, sí que está. ¡Ah, comento una vez y me salta la gente! Es verdad que está. Cada vez que... Está, pero ahí, lurking in the dark. Cada vez que se ve más gente... Es claro, es que no está como Virustron. No. Cada vez que se ve más gente que jamás pone... Cada vez que se ve más... No, imagino que es cada vez se ve más gente que no, jamás... ¡Cuidado! Igual es así el Leo. Cada vez se ve más gente que jamás pone algo bueno de una película, serie, videojuego, actor, director, etc. Pero pierde el culo en ser el primero que dice que es una mierda o basura. Pocas veces les ves recomendar algo, o escribir un tweet o lo que sea, diciendo que le ha gustado mucho algo. Pero siempre, siempre están los primeros diciendo que X cosa es una mierda. Y por supuesto, si a alguien le gusta, verás que tardarán poco en ir corriendo a decirle que su criterio es igualmente una mierda, está totalmente equivocado y ellos tienen la razón. Jamás en su cerebro de haters se les pasará que cada persona tiene gustos diferentes y que estas cosas son opiniones, no imperativos categóricos. No sé si es porque tienen falta de atención y necesitan reclamarla sí o qué, pero de verdad, ¿tanto cuesta ir a disfrutar las cosas y si te gustan recomendarlas en vez de siempre ir con la idea de ser el primero que dice que algo es mierda, que tiene 200 fallos e ir corriendo a decirle a los que le ha gustado que no tienen ni puta idea y están equivocados? Es que entre esto y leer en Twitter que Kyrie Irving, jugador de la NBA, dice públicamente que cree que la Tierra es plana y sale Shaq O'Neal a apoyarle, las redes sociales me tienen contento. Keep on flaming. Esto, ¿sabes qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, te explicaré lo que pasa. Explícamelo. ¿Cuál es el tema? Explícamelo. Que le gusta Christopher Nolan. ¡Acabáramos! ¡Esto judir, tal! Bueno, no pasa nada. Virustron, a mí me gustaba Mortal Kombat y bueno, no voy defendiendo. Pero nosotros no entramos en su definición de hater. ¿No? No. Sí, entramos. No sé, a ver. No, pero como no se puede defender nosotros, atacamos antes de... No contestamos. No, muchas veces. Claro. Él ha dicho que pocas veces les ves recomendar algo. Nosotros muchas nosotros veces... Nosotros recomendamos más que lo contrario. ¿Qué es lo contrario de recomendar? No recomendar. No recomendar. Somos el TripAdvisor de las recomendaciones de ocio electrónico. O lo dice por Batman, ¿puedo que lo diga por...? Seguramente lo dice por Batman, que... Bueno, pero ya hemos definido Batman cómo va el tema, o sea... Pero también es el rollo que lleva, o sea... No, es un punching ball. No quiero tratarlo tan mal, pobrecillo, pero... Siendo justos, realmente no es tampoco el tema de Batman, porque a él le molan un montón de cosas. Lo que pasa es que es demasiado crítico. Los plátanos... Y además todos somos... Los dromedarios. Todos somos culpables. Yo también lo hago. Eso de llegar, sí, y decir, esto es una mierda. Lo hace todo el mundo prácticamente. Debería decir esto. Además intento hacerlo, pero a veces el flame me puede. Debería decir, no, esto me parece una mierda, ¿no? Así, tú lo haces más. Tú a veces también me enervas con esas mierdas que haces. Claro. Pero bueno, también es un poco el rollo del podcast. Realmente no estamos diciendo lo que no... Lo que intentamos... no hacer, menos con los sordos y los portugueses. Es decir, esto es una mierda y tú eres un come mierda porque te gusta eso. No, eso jamás. Eso jamás. No lo hemos hecho jamás. Y de hecho tampoco... O sea, estamos entrando en este rollo solo por hablar un poco más, ¿no? Porque sé que no lo dice por nosotros. No. Pero lo hice por gente que realmente parece que se basa en odiar. Pero realmente es que yo lo comentaba el otro día con Daniela, porque Daniela... O sea, se ofusca mucho en Facebook. O sea, ve una cosa en Facebook que está mal y dice, voy a comentar diciendo que esto está mal. Y yo, Daniela, no pierdas el puto tiempo. La gente que comenta estas noticias o estas cosas es solo para tocar los cojones o para criticar. Y yo, pero esto dice una cosa. Y yo, no, o sea, te van a decir y son trolls. Es que es verdad, en internet la gente que pierde el tiempo en internet, la mayoría de las veces es o para masturbarse... Eso no es perder el tiempo. O para criticar. O sea, funcionan más. Por ejemplo, las páginas de reviews y tal, funcionan más. O sea, la gente está más activa para criticar una cosa que no para alabarla. O sea, para decir, oye, impecable. Mira toda la repercusión, por ejemplo, que tuvo el No Man's Sky, porque lo criticaron. Pues los juegos buenos también tienen repercusión, pero los juegos que están bien, pasan como desapercibidos. Sin pena ni gloria. O sea, o te enteras de los muy buenos, o de los muy malos. Bueno, o los muy malos. De todas formas, también es verdad que lo peor de todo esto es entrar a decir que el otro tiene un criterio de mierda. No, porque eso obviamente, ya es, por ejemplo, eso ya es faltar. Claro, porque por ejemplo, podemos decir, podemos reírnos y tal por lo que decimos de Batman, claro. Pero bueno, lo que hay, está bueno tenerla, está bien tenerla ahí porque dice, esto es una mierda. Pues vale, alguien tiene que sí. No gustarle las cosas, ¿sabes? Y nunca entrando a insultar a los demás diciendo, no tenéis ni puta idea. Porque algo puede ser objetivamente malo, como la puta dirección de George Lucas en la puta Amenaza Fantasma. Pero a alguien habrá que le guste. Claro, decir, pero a mí me gusta. Es malo, o a lo mejor no es objetivamente malo, y es que tú no tienes ni puta idea de dirigir películas. Hombre, yo no tengo, la verdad, yo no tengo ni idea de dirigir películas. ¿Sabes? Ni de hablar. De hablar tampoco tengo ni puta idea, pero bueno, eso ya es sabido. Bueno, nos desviamos. ¡Mira! ¡Batman! Pero cabrones, que me vais a hacer hablar de las mierdas de Cazafantasmas y Stranger Things. Pero si es que lo ve. Si es que. Edu dice hater, hago chas y aparezco enfadado. No. Me cagáis la puta vida. Me voy a hacer terraplanario por culpa vuestra. Y hacer Kickstarter para Shaq Fu 2. Hostia. A ver, Cazafantasmas me dio rabia porque tiene escenas de acción muy buenas, totalmente desaprovechadas, en una comedia llena de chistes malos con un elenco de actores sin gracia ni química ni complicidad entre ellos. Yo creo que es totalmente al revés de lo que dice. Pero que era la clave de la original, ya. No, o sea, las escenas de acción hay una y digo... Igual sobraba esta escena de acción. Sí. Pero en cambio a mí lo que me gustó es las escenas, los chistes, me parecieron buenos. Menos... una que me pareció un pelín de más histriónica, ya, que es la inventora, sí. Pero todo lo otro, las dos actrices principales y sobre todo el Chris Hemsworth este, me pareció cojonudo, sí. Pero es igual lo contrario. Estoy de acuerdo, igual contigo. No es la misma película que han sacado en las Islas Canarias. Ah, igual. Igual ahí con el calor, no sé, va diferente. No pude con Winona en Stranger Things. Me pegaba el cerebro de escucharla gritar y llorar por todo en lugar de hacer algo útil para buscar a su hijo desaparecido, que es lo que hace el resto del puto pueblo. Es la única que hace... Andadle al potasio... algo útil, prácticamente. Ya. Andadle al potasio, hijos de Satanás. Un saludo y besicos hiperpotásicos. Pues mira, ahora no viene... Pero mira, lo comentaremos. Porque, para que no se vaya de rositas. ¿Qué lo dijo en Telegram? Pero va, yo ya lo sabía, que era como película fetiche de Batman. Bunraku, ¿la viste? Uf, creo que no la vi acabar. No la viste acabar. Yo la vi porque además... Ahora te diré. ¿Cómo? Mentira, sí que la vi acabar, lo que pasa es que... Bueno, no. Ni te acuerdas. Ni me acuerdo, te juro que no me acuerdo. No, más que nada porque me estaba sobando, ¿sabes? Me dormía ratos y decía, ay, pero... El tema es que... Bunraku me parece que es teatro de marionetas en japonés o algo así. O de títeres. Claro. Bunraku, que dijo en Telegram, me dijo, Bunraku es la polla tal. Y digo, Bunraku es mala. Ufua. Realmente. Yo me dormí. O sea, es como, dice... Y además él lo describió de puta madre. Cuando tú dijiste, no sé si me gusta. Y digo, salen pistoleros y samuráis, no sé qué. Y digo, hostia, y el Lupin III. Y estaba mejor. El castillo Cagliostro. Pero es como, además, porque después dicen, pero el aspecto visual, que tú lo dijiste, digo, el aspecto visual, yo dije, ni eso. Porque el aspecto visual es como demasiado manido, como demasiado buscado, o sea, pero buscado mal. O sea, quedan, porque dice al principio que va el tío con el sombrero y tal, así, y es un poco, ¿cómo lo diría? Un poco expresionismo alemán. Sí. Como el gabinete del doctor Caligari y todo esto. Pero después te meten cosas como el samurái y dices, hostia, cómo chirría, ¿sabes? A mí eso no me molestó, ¿ves? El aspecto visual, dije, veo colorines y papel y tal, y está la fotografía, la manera de dirigirla. Y además, mientras la veía, lo pensaba, digo, o sea, la historia no es que esté, no sé, mal de por sí, ni, es un poco rara, pero... No, pero lo que hacen es que no esa sé. Película, si la hacen sencilla... A lo mejor con un rollo visual, pero no tan exagerado. Más a lo simple, película de acción, tal, sería mejor que así. Porque caen como en su lírica, ¿no? se como regodean demasiado en no somos la típica película de acción, y es lo que la hace un poco más lenta y un poco más ¿qué mierdas es esto? Puede ser. O sea, es como decir, oh, vamos a hacer una película que sea... y es una película de hostia, ¿sabes? Realmente, podría ser una película de Bud Spencer y Terence Hill tranquilamente. Pero si me van Spencer y Terence Hill es mierda, ¿eh? Ya, y hacen una película, no sé qué tal. Ahora verás el próximo comentario. ¡Oh, con la polla! Pobre Batman. No, señor Brutal dice: buenas, gente. Después de haber escuchado el último episodio, no puedo estar más de acuerdo con Cristo en relación con las críticas recibidas por Ghost in the Shell. Me jode particularmente los nuevos fans de toda la vida, esos de los que no has oído hablar hasta que se han estrenado esta última película, pero que se rasgan las vestiduras porque no se respeta el espíritu de la obra original. No sé qué polla dan más. Solo voy a decir que antes del estreno, y sabedora de mi afición por todo lo cyberpunk, mi novia me dice de ver las dos películas. Yo ya las había visto y no estamos lo suficientemente desesperados como para leernos el manga. Cuando termina la primera me dice que la acción es muy chula, pero que no se ha enterado de prácticamente nada, que la filosofía barata de los japoneses para los prepubres... Que la filosofía barata de los japoneses para los prepubres es impresionable. Cuando ve la segunda me mira y me dice: es una puta mierda y mucho peor que la primera. Lo único salvable, el desfile de los robots, y no tiene sentido ninguno. A ver cómo la convenzo para ver Standalone Complex. Serie estéticamente peor, pero muy disfrutable. Y que no me mande a tomar por culo. Buen episodio en general. Le ha faltado ser un especial de Lovecraft, pero buen episodio. Seguid así. Es que empezó mal. Tenía que haber empezado por la Standalone Complex. Sí, como la más... Es lo que dice fácil. Todo el mundo. Yo no lo he visto. Es yo justamente la que no he visto. Está guay. Parece como los episodios buenos del manga. Y ojo, no realmente yo tampoco me quejo de la filosofía que sí tiene Ghost in the Shell, sino que como Shidou, no sé. Hace... Bueno. Keldorn, por último. Saludos, como prometió, comentó en el blog. Saludos, amados podcasters. Y sí, sobreviviendo desde el otro lado del globo, ¿qué globo? ¿No es una tierra plana? Sobreviviendo casi literalmente, porque no hubo el terremoto este de la hostia o no sé qué. Sí, y le pregunté, le dije: Orlando, todo guay, ¿no? Que he visto que hay un terremoto. Y el tío: aquí, los terremotos. Yo no solté el puto giro sobre Storm. Orlando, todo guay. Y te contesta, le entras en conecha. El tío, ¡ah! Le pregunté, dije: ¿qué pasa? He oído que hay un terremoto. Dice: yo no solté el Torque Heroes of the Storm, ya claro se que caiga. No, hostia, ahora puedo hablar de esto en el podcast, del Heroes of the Storm 2.0. Pues ya está, de eso hablamos. Dice: sobreviviendo desde el otro lado del globo, agradeciendo como siempre la gran labor que realizan como medio de comunicación audiovisual de videojuegos, cine, anime y varios. Joder, qué bien. Un momento, así parecemos, parece que somos buenos y todo. Parecemos, yo qué sé, la radio. Un momento, ¿por qué de agradecerle si su culo es nuestro? Como patrón exijo más capítulos del podcast. Exijo vídeos de Jaume jugando mierdas indies. ¡Los tienes! Exijo vídeos de Crystal, el conspiranoico clon de Jesus desenmarañando la complicada trama de Keyon. Exijo Cocalefa. Hombre, no, eso igual no te iba a gustar. No, eso igual no. Mercado, no nos dejemos amedrentar. Hagamos valer nuestros derechos como patrons. Unidos jamás seremos vencidos. Nah. ¿Qué vas a decir? Lo tienen mal. Dice: nada, ¿a quién quiero engañar? Son putos y esa es la esencia madafaca. Seguid así y que los millones de dólares que deben tener en estos momentos no los hagan cambiar. Besitos super hyper homo. Hace poco estuve en un concierto de Rhapsody Farewell Tour. Tool, ¿qué digo, tío? Me cago en mi vida. Levien. Tú ya estás a la mínima tecuela, YouTube, cabrones. Rhapsody. Lleváis 25 años sin sacar un disco. Tour, el cual. 25 creo que son pocos. El cual estuvo realmente épico. El tema que después del concierto estaba tan prendido con mi hermano que procedimos a seguir festejando con cerveza en mano. Obviamente, esa noche me acosté borracho, lo cual no sería tan malo si no fuera que al otro día, que era sábado, suena el timbre de mi departamento en la mañana. Traduzco al español de aquí, que el timbre del apartamento, piso. Del piso, sí, sí. Se entiende, ¿no? Akira estaba en modo furia 100% a punto de comer lo que cruzara la puerta. Que es el perro. Sí, Akira es el perro, sí. ¿No? Con el mejor dolor de cabeza me acerco a la puerta y veo por el vidrio pequeño de la puerta, no sé cómo lo llaman en España, acá es ojo de buey. ¡Ojo de buey es lo de los barcos! Habría molado un montón que no lo hubiera explicado. Porque... ¿A quién es? Me hubiese imaginado, joder... Chile tiene el ojo de buey en la puerta. Es que aquí en España... Aquí en Mirilla. Exacto, es Mirilla. El ojo de buey es la ventana de los barcos, sí, o de las naves está, espaciales. Está redonda, sí. O sea, es un puto... Habría molado. El nosotros pensando, yo, sale así, tío, puedo mirar sin que nadie me vea, y ves un puto ventanuco así, tío. Es lo que iba a decir. Sale el tío, asoma la cabeza, ve a las dos mujeres, y las dos le ven a él. Y el tío así súper borracho, ahí. Me voy a la cama. Bueno, la cuestión. Y veo por el vídeo, por el ojo de buey, que son dos damas con una revista en las manos. En mi mente pensaba, hijas de puta... ¡Coño, por fin, el penthouse de este mes! En mi mente pensaba, hijas de puta, a la hora que vienen, me vienen a despertar y yo a un borracho. Pero recordé a mi senpai Cristrolo, quien lo más probable hablaría con ellas amablemente sobre la verdad imperial y cosas varias. Abro la puerta y en lo que ellas se presentan diciendo, hola, somos hermanas de Afla, nótese que el alcohol me impedía retener nombres, y queremos compartir con usted la revista Atalaya gratis. Pues entonces eran testículos de Jehová. Sí. Dice, eso sí lo recuerdo porque conocía la revista de antes. La yo... seguía mucho antes. Venía en casa para el Petru. Yo pensaba, a la mierda, Cristrolo. La miro y le digo, lo siento, no creo en amigos imaginarios. Y paf, la puerta en la cara. Después de que pasó el alcohol pensé, debía haber sido más amable. Pero ya no fue nada que hacer. Volviendo a temas más madafacas, hace unos días logré terminar de ver Full Metal Alchemist Brotherhood. Y la verdad me gustó mucho más la serie anterior, la cual al final me hizo llorar. Por si no sabían, Brotherhood es la versión más fiel del manga. La serie anterior se desvió un buen resto de la trama original. Ahora estoy full con HOTS, o sea, Heroes of the Storm. Jaume, ¿cómo te fue con la apertura de cajas en la versión 2.0? Esto es súper bueno, porque ahora hay cajas. Te dan cofres y los abres y hay cosas para el juego. Y dice, yo cofres, y 90 euros, 12.000 gemas, y ¿cómo esto? O sea, no, pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo bueno? Te los dan con carácter retroactivo. Cuando actualizaron, o sea, ahora el nivel máximo de jugador era 40, creo. Y ahora dicen, no, ahora hay niveles y va como el Overwatch, ¿no? O como el Call of Duty, o como el Warcraft, tal, que tú haces prestigios. Tú llegas a 100 y empiezas otra vez desde 1, pero el marco de tu avatar es de otro color, ¿no? Y significa que eres 101. Esto me lo dijiste. Color, 102. Vale, de entrada me dieron 528. O sea... que soy el de los que jugamos, que tienen más. Y me dieron como 80 cofres o algo así para abrir. ¡Wala! Y yo, wow, y vi abajo en la barrita el OBS, y digo, hostia, podría grabarlo. Dijo, ¿qué coño? Cofre. Y abrí cofres a saco y me fue, o sea, me hinché de cofres, la verdad. Dice, yo quedé súper conforme ya que me salieron justo los skins que más quería, que son Bala Vaquera y Kerrigan Cheerleader. Lo tengo. Y bueno, que está full con HOTS, Darksiders de PS4 y empezando Final Fantasy XV. No sé de dónde sacaré más tiempo para jugar. Me despido y más besitos, Super Homo. ¿Viste la filtración que era un juego que se creía que ya no saldría por la quiebra del estudio que lo realizaba, que de Darksiders 3? Que sale ahora Fari, no el Fari, ¿te imaginas? ¡Ay, mandanga! ¡Los chicos, mandanga! No, Fury. Sí. ¿Furi? Sí, Furia. Y digo, John Madureira, porque es el John Madureira. Lo era. El creador. No sé. Sí. Y digo, John Madureira. Los cuatro jinetes del apocalipsis, mira que hay cuatro. Has acertado los dos primeros y a este ya se te está yendo. Porque no creo que fuese uno, Furia. Pero claro, poner ahora peste y dices, no, feo. ¿Lo has visto el tráiler? No. Pues el diseño de Furia. Porque los diseños, Joe Madureira te puede gustar más o menos, pero los diseños de guerra y muerte, pues decías, oh, son tíos chulos. Pues Furia es una mujer. El diseño es como el diseño más feo y terrible, no jodas, de la historia de los diseños de videojuegos. Es que te lo voy a poner, porque es que no te haces... Y ahora te voy a decir una cosa. Si quieren poner Furia, pueden poner Furia, ¿eh? Sí. No, lo digo en serio, como que se supone que es un jinete del apocalipsis, Furia. Sí. Se supone, sí. En el juego, quiero decir, sí. Y tú dirás, mal, porque no lo es. No, pero según la traducción del arameo... No, porque si tú ves la descripción de los jinetes, ningún, o sea, no los especifican. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees? ¿Que esto es el lore de Star Wars? O sea, Joder, es que... Mata, que el otro día no sé con quién hablaba, digo, Christopher, parece que se ha leído la Biblia, que se sabe la de eso. La debe haber leído. O sea, en serio, ¿qué te crees? ¿Que es como el lore de Star Wars o del Señor de los Anillos que lo tiene Pixel Perfect? Y dice, ahora llegó el primer caballero, no, que era muerte. Y tenía no, no. Y el infierno le seguía. Tú puedes mirarlo. Montaba un caballo blanco y el infierno le seguía. Que la canción está de Baby Baby de Johnny Cash. Espera, espera. A ver si sale. En el tráiler, te tendré que poner el tráiler. Mira. Joder, me cago en su tamaño. Espérate. Espera. Este. Le quito The Volume. The Volume. A verás. ¿Veo un plátano? Sí. THQ Nordic le han puesto y no es THQ ni de coña, porque eso. Gunfire. ¡Oh! ¡Pam! ¡Pam! ¡Confirmed! Y aquí sale Dientacos. Este es Guerra. War. Este es el tribunal, este que es los que mandan a los jinetes estos. Y ahora viene, mira, primero, eso me mata siempre, armaduras que llevan tacones, pero bueno. Ya, Armaduras súper... Ya son bastante genéricos los personajes de este juego, pero está... Ya verás, y ahora dirás, oh, pero la cara la hemos clavado, porque... ¿Y has visto que lleva el ojo de Sauron ahí en el cuello? No, no me he fijado. ¿Lleva el ojo de Sauron? Sí, mira. Además dice, le ponemos pupilas, yo. Fuck the polis. Igual así, que sea feo, feo. Pero es terrible. No, no tiene nada. Mira eso, ¿eh? No tiene nada. Es como cuando coges un juego de estos de rol y pone crear personaje y le pone randomize. Ya. Yeah. Este bicho con cuernos que sale super random es mejor. Oh, lleva un látigo. Una espada látigo. Además, el trailer es... ¿Qué dices? Madre mía. Qué mal todo. Es feo, feo. Sí, y tampoco puedo sentir mucho hype dado que no he jugado... 2018. No he jugado ni al 1 ni al 2. No, eran juegos... Es lo que decíamos. Son juegos que son malos. No. Son súper buenos. Tampoco. Pasan desapercibidos. Pero son entretenidos. Están muy bien. Sleepers. Sí. Pues Sleeper. Nada, este ha sido el podcast. Este ha sido hasta el podcast. Aquí, hasta aquí, vamos. Los comentarios. Ha sido bastante más largo que el sumario. Obviamente, porque teníamos muchos comentarios. Ha vuelto una sección larga de comentarios. Y en los comentarios ha salido más off-topic. Y ahora tendremos que hablar de cosas importantes, por lo menos. Yo qué sé, para que parezca que hacemos algo, ¿no? O algo. El otro día, que es ayer, cuando grabamos esto, fui... al restaurante number one de TripAdvisor de Palma. Es barato, es una hamburguesería. Ah, mira. Pero ayer había Champions League. Sí. Y no hay tele. Entre semana, que era un miércoles, y estaba petado. O sea, llamamos para reservar. Y dice, el día antes. Digo, quedamos mesa para cenar. Digo, a las 10:45. Digo, y antes no se puede. Digo, sí, a las 8. ¡Hostia! Loquísimo, loquísimo. Eso sí, está súper bueno. ¿Y a qué voy? Voy a eso. Porque... ¿qué quieres para beber yo? Una cerveza. Y digo, ¿tenemos Estrella Galicia de caña? Porque dice una... Digo, ¿qué cervezas tenéis? Cuando dice cerveza, bueno. Y dice, Estrella Galicia. Y digo, solo. Y digo, de caña. Y digo, ¿y botellas no tenéis? ¿Sabes? Que a veces la cerveza viene... Embotellada, sí, a veces... De vidrio. A veces pasa. Dice, sí. Y me dice no sé qué puta mierda. Ve, una Alhambra. Estrella Galicia, no tenían de botella. Y la otra era. Brooklyn. Otra era. Brush, Nush. O algo así. Y otra era una puta IPA de estas. Que son más malas que pegar a un padre con un calcetín lleno de piedras. Pedí la primera. Pedí una que era... Porque dice, pues tenemos una artesanal de Mallorca. Y yo, quilicua, esta. Y dijo, no, se nos ha acabado, no sé qué. Entonces, ¿para qué lo dices, digo, cabrón? Pues, está Brooklyn. Digo, o sea, americana, no sé qué. Y era una de estas como la Gamma Ray, que dices, hostia. Oh. Yo creo que este gusto son... Ahora que se han puesto... Oh. Se han puesto de súper de moda la sipa esta. Sí, la verdad es que se han puesto muy de moda. Sí, le gustará a quien le guste, pero a mí no me gusta. A mí tampoco. Y bebí una y digo, ¿quieres otra cerveza? Y digo, a ver, ¿cuáles eran las otras que tenía? Joder, es que tienes Alhambra y Estrella Galicia y te piden... No, Estrella Galicia había de caña y caña no bebo. Pero Alhambra tampoco me gusta. Joder, es una macho. Puta mierda. Y cojo y digo, ve, tenemos esta que es belga yo. Ah, ahí está. Bueno, vale. Digo, belga, ya empezamos a ir donde está la crema de las cervezas. Y dice, pero es muy fuerte. Te vas a poner piripillo. Pero tú me has visto lo que tengo para chupar. Hostia, pavo. Y después dije, uy, pues ya me flipa, ¿no? No te flipes que estás viejo, digo. Bueno, pero estamos hablando fuerte, porque a ver si me trae ahí... ¿Qué coño era? ¿Una Golden Drag? No, era una... No sé qué puta marca era, pero tenía 16 grados o algo así. 14, 16, una cosa. Que está bien. Por sí, sí, cerveza. No, son muchos grados. Por la cerveza, pero... Pues, después de haberme comido una super hamburguesa, eso... Pero me mató porque me mira y digo, ¿en qué momento le da yo la sensación a esta mujer de que puede de que me beba dos cervezas y me vaya dando vueltas? Joder, pero es que eso para decirle, ay, es muy fuerte, yo, pues ponme dos. Y digo, pues le metes un Jägermeister dentro, se manda un submarino. Yo se lo digo, le digo, ponme dos. Pues, hostia, pues ya, está bien la hamburguesa. Ya me dirás dónde es. No, es un secreto mío, es de TripAdvisor. Bueno, pues nada, gente. Chicos, hasta aquí la sección de comentarios. Muchas gracias a todos. Y ya sabéis, los que queréis comentar, no os metáis en puto iVoox. No hagas como que te despides. Parece que te despides. Me despido de la sección de comentarios. Eso sí, también, aparte de agradecer los comentarios, voy a agradecer un montón los likes que nos ponen en iVoox. Sí, tenemos muchos likes. Tenemos muchos likes en iVoox. Y no es baladí. O sea, esto... a ver, yo escucho podcasts, ¿vale? Y hay podcasts que me gustan. El de Guille no. El de Guille no, es malo, malo, malo. Además hablan un castellano rarísimo. ¿Qué cabeza? No hay quien lo entienda. Que me mato. No, precisamente lo digo porque, claro, escucho el de Guille y digo, hostia, merecen que les ponga likes. Y no les pongo likes porque, claro, lo escucho en... Porque eres un come mierda, básicamente. Porque porque lo escucho cuando no estoy delante de un ordenador, obviamente. Estoy por ahí, estoy en el coche y no puedo. Primero, la aplicación no es la de iVoox. Entonces, no puedo darle al like fácilmente. Tendría que meterme en el Chrome, en Google. Es un rollo. No, es un rollo. Le envías un WhatsApp y pone like. Y por eso digo, agradezco a la gente que nos pone likes, porque se mete a poner likes. El esfuerzo que no tiene cojones Christopher de hacer. Exactamente. Yo no tengo cojones ni de hacer el esfuerzo de escuchar un podcast como para encima. Sí. Sois mejores personas que yo. Pues, bueno, pero eso lo sabíamos antes de los likes. Venga, vamos a hablar. Venga, seguimos. Sácatela, Jaume, sácatela. Digo, esto no tendría que grabarlo porque queda súper bien. Pues menos mal que no pueden hacer aquí. Sección, menos mal. Podría cortarlo, ¿no? Pero yo no tendría tanta emoción. Sección triste, yo no puedo estar sin él. Me encanta esta puta canción. Lástima que me dé una disonancia cognitiva brutal. Porque sección es femenino y estar sin él es masculino. Hay un cambio ahí de género. Es una cancioncilla un poco transgender. Bueno, ¿qué? Ha pasado dos semanas desde la última vez que grabamos. Así es como hacemos las cosas. Y vamos a hablar de juegos. Al final ha merecido la pena, ¿ves? Worth it. Hemos esperado dos semanas, pero por lo menos tenemos juegos. Sección triste. A ver, voy a tener que hacer un esfuerzo sobrehumano porque con la puta alergia tengo una tos de muerte. Y para no estar editando... Yo estoy regular. No jodas, sí. Estamos los dos... Merecemos la muerte. ¿Por qué seguimos vivos en esta puta tierra? Yo te digo. Ten un premio Darwin, tío. Y lo peor de todo es que yo no era alérgico. Ahora es después de juntarme contigo, seguro. Me la has contagiado. Sección triste, coño. Vamos a seguir eso. Sección triste. Prey. Le tengo muchísimas ganas, tío. ¿Lo has visto? ¿Has visto el vídeo trailer? Seguramente porque tú estás en la cresta de la ola de la información. Yo estoy en mi antro, ¿sabes? Yo parezco Isaac. No sé por qué. Debería ser al revés. Yo debería ser el super viciado al Isaac porque parezco Isaac realmente. En cambio eres tú el que juegas. ¿Qué ibas a decir? Vi cuando lo presentaron y tal y que hicieron como media hora de gameplay demo. Pues... lo vi. Que creo que es la demo que han sacado, que es una hora o algo así. Seguramente. Yo la retransmití en directo porque dije, ve, ya que estoy jugando... Pero sin comentarios. Porque dije, ve, aparte... Es que, a ver, estaba jugando, estaba mi mujer pululando por la habitación, digo, a ver si voy a poner el micro y se van a oír cosas que no deberían oírse. Ay, Dios. Jamás. Deja de jugar a las consolas. Sí, mamá. ¡Que soy tu mujer! ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, pues eso. Ve, la demo. Me lo bajé. Es una demo para... El juego es para PC, PS4, One, las consolas que están petando la hora fuerte, ¿no? Game Boy Color. Game Boy Color, sí. Y es de Arkane Studios Bethesda. Es de este año, 2017. O sea, es el estudio de Dishonored. La gente... Bueno, dicen que se parece mucho a Bioshock, pero también decían que Dishonored se parecía mucho a Bioshock. Y también se parece al System Shock, dicen. Es lo que te iba a decir, tío. Según he leído, el Prey es un heredero espiritual de System Shock. Sí. Con lo cual es normal que se relacione. Pero yo lo veo como un hijo bastardo entre... Que es por esto uno de los motivos por los que me hace tanto. Lo veo como un hijo bastardo entre Dishonored y Soma. Ah. Le veo ahí... Un rollo muy Soma. O sea, a ver, la demo... El Prey este, por lo visto, es un reboot de... Sí, porque no tiene nada que ver con el primero. Exacto, el primero él salió hace 2000 años. Mentira, 2006. Que era un indio americano que lo aducían a él y al abuelo o algo así para hacer hamburguesas a alguien. Y el tío... Oh, era muy chulo, porque tenía rollos jugando con portales, cambiaba de tamaño... Con la gravedad, había pasillos sin gravedad y tal, era muy, muy chulo. No tengo ni puta idea, pero sabía que en cuanto sacara el tema, tú podrías me rellenar agujeros. Y además tuvo un rollo porque se iba a presentar el Prey 2. Efectivamente. Basado en el otro mundo, ¿no? Y hicieron como un vídeo que era un... Como los Killzone 2, que hicieron Racing Game, el primer vídeo que sacaron. Algo así, ¿no? Como para enseñar cómo querían que fuese el juego. Y era chulísimo. Además le metieron música de Johnny Cash, porque se ve que si no ponen música claro, de Johnny claro, Cash, claro, eso de Prodigy, sí, está, no están... Hubo un año, que es cuando salió el disco de Prodigy de Invaders Must Die, que es la canción de Invaders Must Die, que la pusieron en todos los putos trailers de videojuegos. ¿Por qué no? Es de Prodigy, que es un videojuego, o sea, de ahí con la nariz llena de cocaína, ¿sabes? Pues sí. Ese se canceló y ya nadie daba nada por el Prey hasta que se lo han cogido, pero vamos, tiene poco o nada que ver. Nada que ver, de hecho, nada que ver. Efectivamente, había caído en el infierno de desarrollo que llaman, como Doom, casi. Sí. Y bueno, pasó a manos de Bethesda y Bethesda se lo encargó a Arkane Studios porque estos saben lo que puto hacen. De hecho... Porque cuando Bethesda quiere hacer las cosas bien, se lo encarga ID Software, Arkane Studios. Efectivamente. Vamos a hacer Fallout 4, pero lo queremos regular y lo haremos nosotros. Vamos a hacer juegos buenos. Vamos, Doom, Dishonored, se lo damos a Arkane Studios y a ID Software. No, a veces saben, o sea, parece que no, pero casi que saben lo que hacen. De hecho, el compositor, he visto que es Mick Gordon. Repite el puto Mick Gordon, ¿eh? Solo esta vez. Creo que la banda sonora, digamos, general es de Mick Gordon, pero luego hay cancioncitas. No, porque en algunas bandas sonoras no participo con este, el calvo de la colina, este loco que tiene nombre como de Decepticon. No sé. ¿Un grupo de estos que te gustan? Ah, vale, pero no es calvo. ¿Te refieres al guitarrista, al Fredrik Thordendal de Meshuggah, ¿no? Vale, este sí, no, entonces también ha hecho bandas sonoras. No me refería a este. ¿Te referías a Trendor de los Nine Inch Nails? Vale. Sí, tiene nombre como de Decepticon. Dice. Sale Megatron. Digo. Está el Creepy Trend Rednor. Tráeme la chispa vital. Esta. Ay, hostia, no puedo reírme, cabrón. Ay, qué bueno. Hostia, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, pues eso, Arkane Studios. Y lo bueno es que demuestran que son puto estudio bueno, porque. Así como se tuvieron que dividir, este lo desarrollaron a la vez que desarrollaban Dishonored 2. O sea, creo que el estudio de Lyon se encargó de Dishonored, mientras que el de Austin, el de Texas, se encargaba del de Prey. Aunque, a ver, era un trabajo conjunto, ¿no? Hombre, se pasaban. Hacer también. Pero. No, digo que, joder, otros estudios los divides. Pero claro. Y es mierda. Una secuela de un juego que ha funcionado bien no requiere tanta gente como hacer una IP nueva. Eso es verdad. creo, porque Dishonored ya tenían una base fuerte y un motor y toda la pesca. Eso es verdad. Luego hablaré de Dishonored 2 y claro, es continuista. O sea, no has inventado nada. No. Es continuar con lo que ya estaba hecho. Si lo sigues bien, te sale bien. Pero no tiene nada que ver con anteriores. No. Y yo lo encontré super Dishonored, ¿vale? Sí, tiene un poco de Bioshock, pero como Dishonored también tiene Bioshock, pero lo encontré super... Es que, digamos, los botones, el movimiento del puto personaje es lo mismo. En primera persona, lo único que encontré bastante diferente es que el sistema de inventario, por lo visto, está hecho como por casillas que me recordó al XCOM 1, el de... El o, de al PC. O al Diablo. O al Diablo, que pero... tienes una... O el Deus Ex. Ah, mira, hostia, tío. ¿No? El Deus Ex... que tiene... El nuevo, Human... Revolution. No, no el Mankind nuevo, Divided. No tan nuevo. Que supongo que Human Revolution también. El Mankind Divided tiene eso, un inventario como por casillas. Que exacto. Lo puedes llenar y no puedes llevar cosas. Efectivamente. Que tú lo llenas así como un Tetris, en plan Tetris, y bueno, cuando ya está lleno ya lo puedes llevar. Y tú me cosas. Dirás que la referencia más moderna que se te ha ocurrido es el primer XCOM. Dices, sí. ¿Dónde se usaba esto? Se usa un montón. No se me ocurre. En todos los juegos tipo Diablo, o sea, click and slash de estos, todos tienen ese inventario. Sigo encontrando la mejor referencia a XCOM 1. XCOM, madre mía. Claro que sí. Pero Mankind Divided sí que lo habías jugado. Mankind Divided, sí, pero yo no me acuerdo. XCOM, me acuerdo. XCOM de Play 1, me acuerdo. Que yo jugué en Play 1, no en PC. Mankind Divided, no, al Mankind Divided no jugaba, jugué al Human Revolution. Jugamos los dos. ¿El Human Revolution no es el segundo? No. El Human Revolution es el primero que salió. El primero. Sí. Primero entre comillas. Fue el primero, no. El primero es el Deus Ex. El Deus Ex, a secas. Que flipan el de PC. Pero sí. El primero que salió en Play 3 era Human Revolution. ¿No es Mankind Divided? No, tío. Sí. Seguro. Joder. Es la revolución. No, de los, y luego ya el siguiente es Humanidad Dividida. Lo puedo cambiar tranquilamente y me invento unas razones que te parecen igual de plausibles que las tuyas. Efectivamente, claro. Digo, el primero se divide la humanidad porque con los cibos tal, y al final es la revolución de los humanos contra las máquinas, ¿sabes? No. Lo puedes hacer perfectamente. No, es así. Pues eso es. Y es el Dishonored en el espacio. Es un cruce entre. Es un híbrido entre Dishonored y Soma. Lo encontré Soma porque ya les veo venir a la legua. O sea, se les ven las intenciones. Tú estás ahí, ¿no? Es una especie de estación espacial que he leído que está orbitando la Tierra detrás de la Luna. O sea, creo que es la cara oculta de la Luna. ¿Vale? Sí, hombre. Si no me equivoco. Detrás de la Luna es la cara oculta. Ya, pero me refiero que está detrás. Sí, vale. Porque la Luna gira. Pero gira en sincronía con la Tierra y por eso siempre se ve la misma cara. O porque es plana, a lo mejor, también. Es que está patinando en una capa de hielo transparente. Es una moneda que tú ves ahí arriba. Eso es una nueva teoría que hizo aquí. Dice, el cielo es hielo. Transparente, por eso cuando subes hace frío. Sí. Y los planetas y tal redondos es que están apoyados así y van patinando. ¿Por qué no? Pues ahora. Ya está. Ahora haz un vídeo de YouTube defendiéndolo, diciendo, es que la NASA. Y dando miente. Pruebas. Y dando. Pues eso, estación espacial que por lo visto. Bueno, es buenísimo porque resulta que el trasfondo es que Kennedy no fue asesinado. Ah. El presidente Kennedy no fue asesinado. Y claro, impulsó la carrera espacial. Que fue el Kennedy el que dijo, vamos a llegar a la Luna por mis cojones. Sí, no fueron esas palabras, pero todo el mundo lo entendió así. Qué curioso que además justamente esto lo oí hace poco en el podcast de Guille. Que hicieron un podcast sobre la carrera espacial de la humanidad. Bueno, pero que son de científicos. En vez de hablar de chorradas como nosotros, ¡ay, la carrera espacial de la humanidad! No, será de los chimpancés. De los primates. La carrera espacial de los primates. De los osos de agua, estos microscópicos que hay. ¿No se llaman osos de agua? Osos de agua, sí. No les hace falta carrera espacial. Estos están por ahí, eso seguro. Esos ya están. Ya están ahí. Venga. El podcast que de Guille, pobrecillo. Desmerecido a los demás, Xavi. Lo siento. Trayente final. ¿Cómo me lío? Kennedy no ha muerto. Vale, se impulsa la carrera espacial. Los soviéticos y los estadounidenses al final tienen que unirse porque hay un ataque alienígena. Y claro, el enemigo, el amigo de mi enemigo es mi enemigo amigo novio. Y Y B, capturan a los alienígenas en una estación y no se les ocurre otra cosa mejor que hacer que al cabo de los años, pues estación, reconvertirla en una base científica para estudiar a los alienígenas. B, sabes que se van a liberar. Es una estación alienígena, ¿no? No, no, es una estación humana, pero donde están a capturar, estaban capturados los alienígenas, pero claro, sabes lo que va a pasar. Sí. Si has visto Aliens, además, por cierto, dejo dicho ya, todavía no hemos visto Alien Covenant. De hecho, queremos verla este viernes. Estamos a 25 de mayo. 24 de mayo, no sé ni qué puto día estoy. Bueno. Sabréis de nosotros cuando la veamos. Y tú vas ahí a la puta estación y está llena de alienígenas. Pero los alienígenas, por lo visto, los usan para mutar, para darles poderes a los humanos, ¿vale? Les inyectan mierda alienígena en el puto cerebro y... pero es que lo sé, Pixel Perfect. Yo no quiero saber nada porque no quiero spoilers, pero vamos... Al final verás que tiene una crisis de identidad, que tú no eres tú o que alguna puta mierda así. Porque ya el juego... Hay dos finales. Ya el juego apunta maneras. Hay dos finales. Dos solo. He leído que hay muchos más, bueno, ¿eh? Bueno, pero dos importantes. Que si usas muchos poderes alienígenas o sin poderes alienígenas. Ah, como Dishonored, ¿no? Y al final dices, ¡oh, y soy alienígena! No, bueno, Dishonored no, es caos o no caos. Porque en este juego hay poderes que se basan en los alienígenas y poderes que no. ¿Ah, sí? Sí. ¿Lo sabes seguro o seguro. Te lo has lanzado no, ahí? No, seguro. Ah, vale. Lo sé, igual sé más del juego que tú. Pero lo veo. Además, al principio del juego estás en una especie de sala de observación y el médico, el científico está diciendo, tienes que hacer unas pruebas y no sé qué. Y empiezan a pasar cosas raras y dices, algo está pasando. O sea, ya no es solo los alienígenas, aquí me la estáis jugando, me la estáis colando. Y el científico... Hemos puesto un gen alienígena de flexibilidad, tío. Mira a ver si se puede llegar al pene. No, despacio. Tío, me cago en la puta. Y ya está, lo dejé ahí. O sea, salí de esto, o sea, hice las pruebas, pegué cuatro pasos, encontré... No acabaste la demo. No quise acabarla, porque sé que este juego en algún momento quiero jugar. También hay un montón de juegos que quiero jugar y no jugaré. Pero bueno, yo qué sé, tengo la esperanza de que podré jugar. Pero encontré la llave inglesa para meterles palos en la cabeza a los alienígenas. Bueno, no tienen cabeza porque son mierdas, blobs. Son como... Que además se mimetizan, o sea, se convierten en una silla, un cubo de basura, ¿sabes? Son mímicos, ¿no? No sabes lo que es un alienígena o lo que es un cofre. Se llaman tifón. Tifón, exacto. Y encontré el primer arma de fuego, que es como una especie de espuma que los congelas. Hace... Ah, sí. Espuma y los congelas. Que dice que es el arma como la pistola de gravedad de Half-Life, que es como el gimmick de decir, ¡ay, qué arma más chula! Puedes hacer cosas. Sí, eso. No he jugado a Half-Life. Pero bueno, y, perdón, como la de Half-Life 2, que tampoco ha jugado. No, y al 3 tampoco. Ni tú ni nadie. Pues eso, tío, me hace muchas ganas. Sobre todo porque, bueno, Arkane me gusta, Dishonored me gusta. Y el tema estoy viendo que me va a encantar. Al principio ya te plantan el dilema. O sea, ya empiezan con preguntitas. Dice, pero responde estas simples preguntas. Y las dos primeras preguntas son tonterías. Y la tercera ya es como un dilema moral de el típico, bueno, el del tranvía, que hay un tranvía que va a matar a 5, pero tú puedes cambiar las vías, sí. Y si las cambias, matarás a 1. Con un giro inesperado, que es buenísimo. Porque la primera pregunta es esa, ¿vale? Hay 5 y tú puedes darle a la palanca y con la palanca matarías a 1. ¿Qué haces, vale? Vale. Luego está la siguiente pregunta, que es como subido de nivel, ¿vale? Que tienes la misma situación, pero en vez de un cambio de vías, tienes un gordo. Y dices, si empujas al gordo, evitarás que mate a 5, pero el gordo morirá. Y en la tercera pregunta, lo bueno es que pone la misma situación. Bueno, la misma situación pone, hay 5 personas que morirán. Tú puedes lanzarte a la vía sacrificándote para salvarlos. ¿Qué haces? Y pone, lanzarte, dejar que los mate, o empujar al gordo. En ningún momento ha dicho en este que había un gordo, y tú, empujo al gordo siempre. Hombre, el gordo siempre. Madre mía. Dilemas. ¿Qué es esto? No, que se va de pantalla. Dilemas morales. Para saber qué haría Batman. Yo creo que Batman. Lo estaba pensando. Depende de qué Batman. El de Ben Affleck los mataría a todos. Y Dios reconocería los suyos. Porque yo estaba pensando, digo, esto es una versión. Es para ver, porque intuitivamente nos lanzamos más hacia lo utilitarista, ¿no? Tú matas a uno porque es como. mejor que matar a 5, ¿no? Matas a 1. Pero Batman, con su moral tan objetiva, tan realista de no matar, lo suyo sería, no toco... O sea, intentaría pararlo por otro medio, pero no lo tocaría porque si lo toca activamente está matando a alguien. Me parece que lo preguntaban en un comentario a algún oyente o por tele, no sé dónde lo leí que lo decía. Decía, Batman no mata. También se ha como mitificado el que Batman no mate. O sea, lo has mitificado tú. La culpa es tuya. No, cuidado. He dicho que vale, que tiene la moral de no matar, pero eso no significa que no haya matado en el cómic. Ni que no matara. Ha matado unos cuantos. Y que no haya muerto gente por omisión de ayuda. Ah, Batman, es que eres un puta. Además, ¿sabes cuándo dejó de matar gente? En el Batman número 1. En Detective Comics no tenía problema. No mataba a mucha gente, pero ahí no existía esto de decir, no mato a la gente. Detective Comics número 1 deja de matar gente, lo primero que hace es tirar al Joker por un acantilado que parece morir. Pero como no muere, no lo mata. Ay, bueno. Realmente no lo tira, se cae. Dice, ay, Batman se ha caído, no he podido hacer nada por ayudarlo porque estaba aquí sentado con esta bat cerveza. No puedo reír, cabrón. La cuestión es que en una situación apretada siempre empuja al gordo y... y a rodar. Y tengo muchas ganas de jugar a Prey. Pero da la casualidad de que justamente he comprado Persona 5. No lo he comprado, es mentira. Me la han regalado. Tú también, digo, voy a jugar seguido dos juegos cortos, el Final Fantasy XV y el Persona 5, ¿no? He de decir que dos semanas... Es el 5, ¿no? Es el 5. He de decir que dos semanas después, esto no tiene que ver, bueno, también es triste decir esto, puede caber en la sección triste, que dos semanas después sigo encantado con el Final Fantasy XV, ¿eh? O sea, sí, ¿por dónde vas? De momento lo encuentro vacío, eso sí, porque... Voy haciendo misiones secundarias. Porque ahora aún no ha empezado la historia. Es que es eso, me lo dijo ahora, también un... Ahora estás como de holidays un poco. Exacto. Un colega me dijo que, claro, luego a él le moló mucho la historia. Dice, luego despega yo. Bueno, pues a mí es no, que... No, es que después dicen, se te ha acabado la puta tonterieta de bla, bla, bla. Y uno te tira para adelante y te ponen unas cosas de estas que ponían a los burros, sí, para no ver a los lados y vas allá. No, de momento, claro, te dejan tan abierto que tú vas... A ver, si quisiera, como hice con el Grand Theft Auto 5, me centraría y haría pa, pa, pa, pa. Pero bueno, como me mola dar paseos... Es que es lo que más... El combate al principio me chirreaba un poco y al final he encontrado que más o menos me mola. Lo encuentro muy fácil, eso sí. Porque al final es muy fácil. Realmente, sí. Dices, bueno, pues si lo encuentras fácil, no seas un campeón y vete a enfrentarte con monstruos de nivel 80 cuando tú tienes nivel 40. Pues salir de noche ya puedo salir de noche. Sí. Porque los gigantes estos de hierro a lo mejor tienen, yo que sé, 35 y yo tengo nivel 37. Puedo con ellos. Joder, has estado... Sí, sí, no, sí, es que he estado paseándome como un cabrón. Yo estoy ya en el final y me parece que tengo nivel 40 o algo así. Yo voy por ahí de cartero y recadero y no me... La verdad es que... Es que eso es, me mola tanto el escenario y pasear, tío, que es lo que te pasaba a ti, que decías, voy por el... Bueno, en el Red Dead Redemption que ibas con el caballo a todos lados. Pues en este voy con el coche. Pues yo voy con el coche, tranquilamente. No he hecho ningún viaje rápido. Yo tampoco, no los omito, me mola mirar el paisaje y tal, me paro, voy mucho en chocobo también. El chocobo es súper divertido. Si son recorridos cortos... O campo atraviesa. O campo atraviesa, voy con el chocobo. Me mola, tío. Y todo esto venía algo. Ah, sí. El problema es que creo que esto es lo que tú me decías la última vez que grabamos, que si yo dijera, vale, lo encuentro muy fácil, me voy a enfrentar con un monstruo dos veces mi nivel, entonces ya es que se dispara, porque de una hostia sí. Te revienta los tres o cuatro, ¿sabes? Y dices, es que cojones, no me has dado. Es muy fácil hasta que no lo es. Sí. Hasta que dices, hostia, ¿por qué es tan injusto esto? Que es lo que me he encontrado, que digo, no está bien equilibrado. Puede ser problema de este sistema de combate, que lo han querido hacer tan... Yo, dinámico. Yo, de ellos, hubiese hecho un hack and slash. Ya puestos, ¿no? Sí, para hacerlo así, lo hubiese hecho hack and slash. Como un poco, no sé, pero lo que es el Nier, a lo mejor. Nier es un RPG, sí, en teoría. Sí, sí, sí. No sé, ya que lo haces así, si no, por turnos, coño. Sí, podían haberlo hecho con un poco más Nier, pero habrían dicho, ¡ay, es super Dark Souls, el Final Souls! Sí, super Dark Souls. ¿Te has hecho misiones de buscar cosas pequeñas por el suelo? Sí, sí, no, sí, he hecho toda de mierda. Búscame unas ranas, una rana como esta. Las ranas son buenas de ver, pero hay una que te envía a buscar trampas de oso. También, también, bosque. Busca trampas como esta. Estuve dando vueltas, en una tuve que ir 2 días a buscarla. Joder, qué exagerado. Hostia, había, tío. Pues de momento es eso, lo encuentro un poco disperso, pero bueno, de momento está bien. Podría centrarme en la historia, pero bueno, de momento no me molesta. Luego si me aburro, pues entonces imagino que diré, va, tiraré para adelante. El combate, bueno, sí, eso, un poco. No me gusta tanto como el 13, ¡ay, lo que ha dicho! Pues sí, no me gusta tanto como el 13. Bueno, te creo. Pasamos a los juegos de la quincena. ¿Qué tenemos juegos de la quincena? Juegos de la quincena. Pero espera que grabe. Ah, vale, pero algo, esto era un previo. Que era un previo. Lo de Final. No, coming soon, no, lo de juego de la quincena. Mi jingle. Ah, vale. Un previo. Digo, en el próximo módulo del programa, juegos de la quincena. Y lo ponía ahí. No os lo perdáis. Anteriormente en Jack Alerta Roja. Eso me molaba porque había una, no era Jack, era otra de estas, pero NCIS, NCIS Los Ángeles o algo así. NCIS, que eso era un band. Un band no, boy, band, que es. Band la, boy, band boy, iba de yo, band boy, band es, boy. Esto que era del tío este, que era como CSI, pero con una letra más. Ah, NCI. NCIS Los Ángeles, sí, sí. Que era como del ejército que investigaba el crimen. Que eso me molaba, porque en vez de... Cuando volvían de los anuncios, poner, ¿qué ha pasado? Digo, oh, he encontrado un muerto aquí. Digo, oh, qué raro, que en un capítulo de sí, que encuentres un muerto. Que eso es una cosa que me cabreaba, porque al principio, cuando empezó CSI... La vi como todo el mundo, porque la gente decía, CSI, CSI. Y digo, ¿y qué pasa? ¿Y CSI si roban en un bar? ¿No van ahí a tomar huellas a...? Y digo, o sea, si son robos, digo, solo asesinatos. Solo asesinatos. El capítulo más emocionante del sí, mundo. Yo qué sé. Pues he pillado 4 huellas. Pues en esta de en sí Los Ángeles, antes de ir a la publicidad salían como flash forwards. Es decir, ¿qué pasa en el siguiente? Sale uno poniéndole T-back en la cara y cosas así. Para tenerte con el culo ahí. Sí, decir, oh, en efervescencia. Y dice, pues ya me lo has contado y cambias de canal. Puta madre. Tira. Sí, porque ¿sabes? Según quien hace los fast forwards, hace. Ya te lo ha contado todo. Bueno, que. Juegos. De la quincena. Empieza con el Little Nightmares. Espera. ¿Por qué? Espera. ¿Acaso? Para cortar el ruido. Es, no. Es como una especie de bollicao, pero el cacao de dentro tiene gusto como de semen de ballena enferma. Ahora lo verás, como tiene un gusto... yo creo que está hecho de otra cosa. Me estoy metiendo algo largo y... Y relleno de caliente cacao. Okay. ¿A qué sí? Tiene como un gusto... Yo creo que lo hacen con pescado. Semen de ballena... Muchas cosas de estas random que no saben con qué lo hacen con pescado. Puede ser, ¿eh? Creo que sí. O de narval. De narval. De narval mucho mejor. Pues... ¿Qué pasa? ¿Que empiezo yo Little Nightmares porque es un juego menor? No. Porque, porque yo ya he hablado del pre y quería comer. Pues... Sí, he jugado al Little Nightmares de Tarsier, en sí Los Ángeles. No son sé suecos. Cómo se llaman. Sí, son suecos y son los que han hecho el Little Big Planet 3. Exacto. Y todos los DLCs, por lo visto. Tenían experiencia. Que yo pensaba que estos tenían que ver algo con los que hicieron el Limbo. Que los del Limbo son los que hicieron después el Inside. Pero bueno... Por lo visto no. Está muy feo comparar las cosas y tal, pero el Little Nightmares es un Limbo. Para que PC, PS4, Xbox One, sí, para que le interese. Toda la pesca. Es un Limbo. O sea, llevas... Narraré un poco la historia que no te cuenta el juego, ¿vale? Porque claro... ¡Lore, no sé, Lore! O sea, hay el menú y no hay... Bueno, no, no dicen nada más. Tampoco me esperaba nada más porque... Lo dicho. ¿Cuántas cosas te cuentan en el Limbo? Nada, nada. ¿Cuántas cosas te cuentan en Inside? Menos que en el Limbo. Pues ves, una niña de unos 8 años o así, con un chubasquerito amarillo, que está atrapada dentro de una cosa que es de Mou. Eso lo sabes si miras la web oficial, que te explica lo que son los personajes y una descripción. Si no, ni Flowers, ¿no? En el juego no hace falta. Y empiezas así. ¿Y qué haces? Pues dices, es un videojuego, ¿qué voy a ir? ¿Hacia la izquierda? No, voy a ir hacia la derecha, por siempre supuesto. Hacia la derecha. Bueno, y si vas hacia la izquierda siempre hay algo. Siempre hay algo que dejan ahí, uno coleccionable o algo. Sí, claro. En este... hay dos tipos de coleccionables que son como una especie de gnomos, el juego los llama gnomos, que son muy graciosos, son unos bichos muy graciosos, que el coleccionable con los gnomos estos es encontrarlos, a veces te rehuyen, pero si les enciendes una luz se quedan como al lado y los puedes abrazar. Y los abrazas, te quiero, gnomo. Y los acuchillas. Bueno, eso alguien podría considerarlo spoiler casi. Joder, ya bueno. No, los abrazas. Y después hay como unas muñecas de porcelana pequeñas que las coges y las tiras. ¿Cómo sabes eso? Porque en un momento dado, alguien se enterará cuando acabe el juego. Os lo ahorro. O sea, porque no te dicen, colecciona esto y tal. Te das cuenta porque cuando rompes una de estas muñecas, que lo tienes que hacer mecánicamente dentro del juego. O sea, no es que llegues a clac, se rompe. No, las tienes que coger y lanzar con fuerza hacia algo. Y cuando se rompe, sale como un humo negro y hace como un ruido. Y dices, esto ha servido para algo porque ha hecho chon, chon, chon. Pero no sé para qué. Pero no te pone una de tantas, nada. Pero bueno. Estos dos coleccionables. Y bueno, consiste en esto, una serie de puzzles, huir de ciertos enemigos o más que enemigos, peligros del entorno y un poco ensayo y error. No tan exagerado como el juego, como el Limbo o el Inside ya no era tan exagerado. El Limbo creo que era más exagerado, esto de encontrarte una situación nueva, morir para saber qué tenías que hacer. En este casi encuentro que es más sencillo, por ejemplo. Es más sencillo, pero tiene momentos de tensión buenísimos. ¡Hostia! Muy buenos. Bueno, el Limbo ya los tenía también. Y cosas que... pero además el aspecto visual de este es como muy bonito. Es como una especie... Porque claro, la niña, todo es grande, ¿no? La niña parece un enano. Si es que no lo es. ¿Has visto la edición coleccionista? Sí, sí, sí. La sí. Tiene mi cuñado, sí, tío. Está guay con la figurita. Que viene de la con niña. La figurita. La fui a buscar y no la encontré por ningún lado. La tenía que pedir por internet. O bueno, o donde la compró tu cuñado. Que dije, no sé si la compró en su trabajo. Sí, imagino que sí. Dije, ¿tenéis esta edición? Dice, para PS4. Y yo, no, payaso, para Xbox One. Y dice, y no la tenía ni se ha agotado. Y yo, sí, se ha agotado. Uno que habéis traído y ha sido para el cuñado de Christopher. No, porque la tienen PS4. Por eso, una que ha traído PS4. El Xbox One estoy seguro que ni trajeron. Y dice, sí que... Y me, la había visto por Amazon. Y Amazon dice, pasado mañana la tienes. Y los del... me dicen... bueno, si quieres te la pido y en una o dos semanas lo tienes aquí. Digo, oh, ¿qué lo trae? Por la ruta de las sedas, en camello. Marco Polo. Bueno, pues eso, o sea, el aspecto es como, además, todo el grafismo, la tipografía del juego, el logo, que es como un ojo y el iris del ojo en la cabeza de la niña, o sea, en la niña y detrás el ojo, porque también es un poco la simbología del ojo durante todo el juego. Creo que no he visto el logo. Que es muy chulo. Y eso, es muy... Igual, eso ya va a gustos. Pero este, visualmente, me ha gustado igual que el Inside. El Inside me impactó mucho porque son unos claroscuros más marcados. Sí, sí. Y es ya los planos que cogen. Pero este también lo hace muy bien. Ahora, cosas que he visto... Bueno, el juego, si vas a saco, duran las 3 horas. Y prácticamente... tienes que ir a saco, porque no hay donde explorar. te puedes quedar más o menos atascado en según qué puzzles, pero lo dicho, lo veo con los puzzles un poco más sencillos. Igual, ninguno de estos me ha costado demasiado, pero en Inside igual en algunos sí que estuve más rato pensando, hostia, ¿y esto cómo me lo monto? Pero no es esto que diga, Dios, The Witness, me he quedado súper atascado, me quiero tampoco... morir. Bueno, recuerdo que el Limbo, alguno hay, pero no sé, ya a lo mejor es porque ya venimos curtidos o lo que sea, o ya te imaginas por dónde van los tiros. De todas maneras, esto también denota un buen diseño del juego. O sea, a veces si te quedas atascado en un sitio es por un mal diseño. Ya, también puede ser, sí. O porque el puzzle es difícil, pero bueno, puede ser. Sí, si no tiene problemas de diseño, ya eso de puta madre, ya sí, eso me mola. Pero es fluido, tiene momentos muy potentes y a mí no me ha resultado un hándicap que dure poco. Vale. Pero bueno, como tú y yo ya no nos resulta un hándicap, eso es más, no, para nosotros un valor añadido casi. Sí, no, bueno, esto el otro día lo estaba hablando, el problema de la duración de un juego tampoco... No, si es bueno ya está. Temas que he encontrado que eso sí que me ha chirriado un poco es el control, por ejemplo. Uf, eso ya es porque, otra cosa. Porque a veces te pide cosas muy finas, ¿no? De tengo que ir corriendo y esconderme aquí debajo. Además, requiere muchas teclas, no sé cómo explicarlo. O sea, sí, que todos los botones, tienes que pulsar todos los botones. Festival. Con los gatillos, con un gatillo agarras. Y con el otro. Sí. Agárrame esta. Agarras, estiras objetos, te subes a bordes. O sea, para agarrarte a los bordes tienes que apretar un botón. No se agarra automáticamente uh-huh. a los bordes. Eso es un tema. ¿Qué pasa? Y con el otro gatillo te agachas. Con un botón corres. Con uno saltas. Y con otro enciendes un mechero. Joder. ¿Qué tienes? Que eso es muy gracioso, porque enciendes el mechero y al final ya vas acojonado y no quieres encenderlo. Y digo, a ver si me ven. Y tiene detalles muy buenos, como que cuando corre con el mechero encendido pone la manita delante como para que no se apague. Este es guay, tío. O por ejemplo, que cuando viene hacia la pantalla pone las manos como que hay una pared invisible. Como decir, oye, tú aunque veas por aquí, aquí hay una pared. Hostia. ¿Sabes? Es como un diorama, ¿no? El aspecto gráfico. Pero claro, todos esos botones, hay momentos que tienes que hacer cosas muy rápido, como correr, y si corres y te agachas, hace como que se desliza. Sí, sí, sí. Para deslizarte debajo de una mesita baja, para huir de algo. Me ha pasado más de una vez, ya sea por una conjunción de la cámara, los controles y el nerviosismo, que se queda en la esquina y hay un momento que se queda como, estoy atorada, güey. Y te joden. O, después, o que tus dedos no dan para más. O no dan para más. Por eso digo, por ejemplo... Ya estás al borde de la artritis, ¿eh? Podrías saltar y agarrarte automáticamente. No veo que fuese eso un impedimento en la jugabilidad. Pero a veces vas corriendo porque te persiguen. Y tienes que saltar, agarrarte. Y tú... ¡Ay, ay! Lo dan las manos. ¡Ya, rampa! No igual, sé. Igual está hecho a posta para añadir un también, poco de... También. Pero si fuese eso, no sé si me parecería peor que fuese que simplemente el control no es tan bueno. Porque diría, ¿qué recurso más barato para darme tensión? O sea, meter botones para hacerle más difícil. Sí, bueno, pero bueno, no me ha molestado para hacer el juego, pero sí que a veces me ha llamado la atención, cosa que no es buena. O sea, si, si te si saca, hay un momento si... que estás tú jugando y dices, joder, puto control, ¿sabes? Ya, jodido. Bueno, es mal, por un poco es lo que me pasó con el Last Guardian. Sí, sí, sí. Pero bueno, igual este, el Little Nightmare, que han tardado para hacerlo, 30 años. No, no sé. Bueno, tampoco quiero mal meter. O sí, pero bueno. El tema es este. Después, por otra parte, la música es cojonuda. Yo no sé mucho de música, pero me ha gustado. Y la tonadilla no hace falta que te guste para saber, para decir, me ha gustado. Y en cuanto a historia, también hay una cosa que... Hay un par de momentos que he dicho, incluso en la pantalla del menú, digo, hostia, el viaje de Shihiro. Hay cosas como que me recuerdan... Mucho. No he inspirado, pero dices, hostia, qué rollo. Hasta lo he jugado, y Daniela lo miraba, como jugaba, porque digo, ¡joder, está en la marca, quiero verlo! O sea, otra cosa para ponerme nervioso, porque rollo huyendo y Daniela detrás, ¡eh, qué te pillan. Y yo, mierda. Las mujeres espectadoras. Sí. Me pasa lo mismo. Y me lo ha dicho alguna vez. Y digo, joder, esto es un rollo El viaje de Chihiro. Y digo, pues la verdad es que sí. Tiene un poco el rollo, igual más macabro. ¿Pero en sentido estético o en el sentido de que...? Sí, estético y de situaciones. Ah, vale. Por ejemplo... ¡Spoiler! No es spoiler, pero el de Mou este... Que es el lugar en el que estás. Que es el lugar, como recibe invitados, ¿no? Es como un sitio, esto te lo pone en la web, pero como un sitio turístico. Y recibe muchos interés. Y además, cuando llegas a la sala donde llegan los invitados, además tiene un rollo como oriental, ¿no? Como de comedor japonés. Y es que están todos pegatirroborrándose ahí de comida, ¿no? Y es un poco, dices, hostia, esto parece Viaje de Chihiro, que va toda la gente, tal, y es sin cara también, que come y tal. No sé, tiene... Se da ese aire. Tiene... Que no es nada malo, pero dices, hostia. Vale, bueno, igual sí que se han inspirado. Sí, sí, no me extrañaría, pero le pega bien. Y bueno, y la historia es la típica historia que después al final dices, vale. Y digo, ya estás un poco cabos y, buah, sí. Yo creo que la dejan así también para que parezca comunicar más de lo que es, porque realmente es muy sencilla. Si lo piensas. Es lo que suele pasar en estos juegos. Es como decir, no la dejo en el aire para que parezca más de lo que realmente es. Por ejemplo... Porque, Miyazaki, puto gordo. Sí, porque este es un poco... más lineal. Todos lo son. Pero esta es como decir, vale, sí, pasa esto y esto y esto. Y después esto, bueno, pues los loles. Por ejemplo, el Inside. Lamento compararlo todo el rato, pero es que es lo más comparable que ha salido ahora. El Inside me dejó el culo más torcido, o sea, con ganas de, pues, hostia, yo tengo que leer a ver de esto de qué coño va, porque es un poco como, no sé qué pasa en este puto mundo. Y realmente después cuando lo lees, dices, hostia, sí, te puedes fijar en todo esto y tal y cual, pero bueno, te has de fijar mucho. Eso molaría, después que los estudios sacasen al año esto un libro de lo que quería decir con mi videojuego. Digo, ¡ah, todo era mi pene! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Lol! Versiones del director, joder, como Blade Runner. Sí, explicándolo. Y digo, no sé si es un replicante, si no lo es, no sé qué coño pasa aquí. Yo solo quiero hacer secuelas de Alien, a mí que me dejen. Pero al final me ha gustado. O sea, me ha gustado bastante mucho. Si lo comparase otra vez con el Inside, encuentro más redondo el Inside, pero también es un estudio que viene de hacer eso mismo. Sí. Lo único que hicieron con el Inside es pulir el Limbo. Casi. Estaba bien, pero es un Limbo 2.0. El Little Nightmares, o sea, visualmente es maravilloso, musicalmente tal, y tiene unas escenas muy potentes. Además, tiene un diseño de personajes que te da picor. ¿Ya? Que es terrible, que dice... Además hay un momento... Te da picor, pero en el buen sentido, imagino. Te da grima, te da... Sí, ¡ay, sí, sí! Qué mal todo! O sea, yeah. Que hay un momento que dices... Al autor de este juego, de pequeño le tocó un gordo o algo así. O el gordo que empujaron de claro, y le rodó encima. Es lo que estoy diciendo, ¿eh? O sea, el que ha hecho el Little Nightmares al gordo del Prey lo empuja, pero bueno, le hace una patada voladora de rollo Teddy DiBiase, o sea, que lo espabila. Pues... muy bien todo. Además es que el juego se divide en 4 capítulos. Realmente, después lo ves, porque cuando te pasa hay selección de capítulos. ¿Ah? Donde ves que dices, ah, coño, eran coleccionables. Ah, vale. Joder, 4 capítulos, ya me parecen muchos para lo corto que es el juego. Y hay 4 capítulos. 4 o 5. 5 hay. Y mola porque la selección de capítulos, eso sí que es un diorama directamente. Porque voy a selección y se pone a cargar y digo, ¿por qué mierdas carga? Es selección de capítulos. Y es que te hace como una maqueta de cada habitación, representa tú un capítulo, ¿sabes? Y tú vas moviéndote y es muy chulo. O sea, está muy cuidado visualmente. Está hecho con el motor del Unreal Engine 4 este. Y lo que no puedo entender, pero de ninguna manera, vale, los juegos de luz son espectaculares porque... enciendes el mechero y el mechero afecta a toda la iluminación de la estancia, ¿sabes? Uh-huh. Pero hay momentos en que el juego lo juega en Xbox One, sufre ralentizaciones. Digo, este juego no tendría que ralentizarse. No está, digamos, no es. No, no creo que exija. Igual no tengo ni puta idea. Dice, sí, porque el chubasquero de la niña está renderizado en tiempo real y tiene ahí cada fibra, poro, no sé qué. Dice, sí, que te pires, hueco de mierda. No lo estoy viendo. Pero pues bien. Sí, es raro que se ralentice. Sí, en zonas puntuales. Después va bastante bien. Pues hay como combates contra jefes finales, combates con muchas comillas. Joder, te da tiempo para hacer combates y todo. Sí, sí, está muy bien. Y es eso, es una sensación como de congoja constante con alguno. Hay algún susto que ya quisiera, mola, tío, que mola. Ya quisiera los Resident Evil y cosas así, porque dicen, madre mía, y además al final te hace mucha gracia el título que tiene el juego. Ah, claro, pequeñas pesadillas. El Little Nightmare, porque además al principio tenía que llamarse Hunger, creo, hambre, ¿no? O algo sí, así. Sí, Hunger es, bueno. Y después de eso, vale. Y bueno, y esto... Me lo has vendido, ¿eh? Esto es el juego. Es que está muy bien. Joder, tío, puta está capacidad de venta que tienes, tío. Está muy chulo, está muy chulo. Muy recomendable, además. Y este me da tiempo, podría jugarlo 3 horas de mierda. Y además creo que vale 20 euros. ¿No? 19 euros. No lo sé, así. No lo sé, la verdad. Está baratísimo. Yo lo compré en Xbox. ¿Y lo compraste físico, no online? No, no, online al final. No lo encontré físico. Ah, coño, pero acabas de decir que no, que buscaste la... O sea, buscaste pero bueno, la edición esta vale como 24 euros. Es muy barata. Vale, vale. O sea, que es... Bueno, a ver, sí, normal. ¿No? También después lo busqué y aparte del muñeco... Ya. Lleva la banda sonora y dos DLC, que llevas una tetera en la cabeza. Joder. Pero bueno, pues... Por la duración, un poco Journey, ¿no? O sea, sí, un poco... sí. Hombre, no sé, Journey, porque al Journey le come las bolas este, el Kojima y su puta madre. O sea, Journey es Dios. Maravilloso. ¡Buah! Journey ya, para mí, pero bueno, mejor. Pero bueno, este está molado. Sí, muy chulo, muy chulo. Joder, qué guay, tío, me lo has vendido. Pues este le podría meter 3 horas, lo podría meter ahí... Y después podrías buscarle lore que te cagas. Cuando acabe el DLC de Dark Souls 3. No tiene tutorial. No tiene tutorial. Claro, obviamente no te da tiempo de hacer tutorial. Tiene, pero no tiene. O sea, me hace mucha gracia porque ya cuando te ha matado una cosa como 4 o 5 veces te dice, prueba este botón que es el de correr. Y tú, ahora me dices que se puede correr en el juego, hijo de la gran puta. Hostia. Y tú así andando súper rollo chiquito, pruebas todos los botones o no pruebas todos los botones, joder, ya hombre, tío, yo qué sé, yo cuando empiezo a jugar a un juego pruebo todos los botones, todos. Otra cosa que decía del control, incluso el eject, coño, disco o fuera. O sea, el botón de correr está junto al de saltar, o sea, para apretar tienes que hacer un combo de estos de como cuando eras joven con la Mega Drive, apretar dos botones a la vez. No, tío, hombre, eso es básico tiene que ser, de la vida. Pero correr tiene que ser un gatillo, correr el cuadrado, digamos, en un mando de sí. Play y saltar el X, claro para eso joder, es una mierda. Yo ya no puedo hacer estas filigranas, o sea, no soy el Daigo que gana torneos, porque mira, tiene no, lo que pasa es que yo le doy con el pulgar este y le doy hasta al L1, ¿sabes? Digo, ¡oh! ¡Cuántos botones! Me cago en la puta. Eso es lo mejor de todo, coño, le das al... Pues nada, muy bien, muy bien. Todo correcto. Joder, guay, genial. Pues Dishonored 2, no, tú al final no has jugado Dishonored 2, ¿no? Porque... No, he jugado al 1. Ya, al 1 sí. Pues mira. Es el 1 con un 2 al detrás. Realmente estaba pensando, ¿qué puedo decir de Dishonored 2? Y todo lo que se me ocurría, creo que lo dije en el episodio del 1. O sea, creo que realmente todo lo bueno que tenía Dishonored 1 lo tiene Dishonored 2. Y dices, bueno, y mejorado, porque bueno, gráficos mejores, claro. El diseño de los niveles ya han cuidado que cada nivel tenga algo diferente o algo especial. Y bueno, tienes aparte las dos historias, entre comillas, porque eso es una pega, tío. Es la misma historia, pero con diferente personaje. Claro, ya que vas a hacer dos historias, tío, yo habría preferido 1000 veces, ya por pedir que no quede, ¿no? Pero, joder, Resident Evil 2. Hostia, ahora lo estaba pensando y claro. Cristrolo, déjalo hablar y después metes el ejemplo perfecto, no, que es el Resident Evil 2. Pajote, hombre. El Resident Evil 2 es el videojuego donde mejor se ha tratado el tema de dos personajes jugables. Así es. Bueno, sí, no. De hecho, realmente. Podrías decir el mejor videojuego que... y casi puntos porque sí, es un puto juegaco. Es buenísimo. Ahora me lo ponen y digo, qué miedo, vomitando, qué miedo es esta, tengo que girar sobre mi eje. Bueno, ya no estamos. No puedo hacer estrafe. Ya no estamos para esos trotes, pero coño, tía. Buenísimo. Eso habría sido un joder, una manera de aprovechar que llevas a los dos personajes, ¿no? Uno va por un lado, el otro va por el otro, y bueno, y se entrecruzan las líneas argumentales y eso, pajote, vamos, estás ahí sacando. Pero aquí es como el Super Mario Bros. 3. Bueno. Luigi salta más, ¿no? Un poco. A ver, diferencias hay, claro. Y se aprecian. Porque lo que mola de Arkane es que son muy detallistas. O sea, los detalles importan. Ya lo dijo el cuervo. Los detalles eran tan importantes para Shelley. Yo pensaba que era algo un poco trivial. Pero créeme, no hay nada trivial. Yo lo repito. Los detalles importan, tío. Y son muy detallistas y eso mola. Lo que dice uno no lo dice el otro. Ah, que por cierto, en este habla, porque en el Dishonored 1 Corvo era más silencioso. Sí. En este, bueno, le han dado una voz. Y eso, los detalles molan, tío. O sea, si te fijas en los detalles, porque las conversaciones de los enemigos, las cosas que te encuentras... Claro, según quien lleven, ¿no? Dicen una cosa u otra. Exactamente. Y bueno, y las notas, el juego en sí, porque claro, el Dishonored 1 y 2 es mucho de elige tu propia aventura, ¿no? Elige cómo quieres jugar, sádico, no letal, o puedes ir a saco, puedes ir a sigilo, puedes ir por un camino, puedes ir por otro camino. De hecho, Prey, al principio del juego también te lo plantan en la cara. Juega como quieras, puedes colarte por aquí o ir por la puerta. Pues Dishonored es un poco de lo mismo. Y eso mola un montón. Lo malo es eso, tío, que, joder, ya que tienes a los dos personajes, los dos realmente son las mismas fases, de la misma manera. La única diferencia es la que tú quieras buscarle, ¿sabes? Ir por un lado o ir por el otro. Los poderes, básicamente. Y los poderes, exactamente. Y bueno, imagino que todo el mundo conoce a estas alturas lo que es un Dishonored. Dishonored 2 o 1 es un juego de sigilo de verdad, si quieres que lo sea. No como otros juegos que lo venden como sigilo y no lo son. Este, si quieres que sea sigilo, lo puede ser. Primera persona, cuchillo en una mano, poderes en la otra, corazón, pistola, las armas que quieras. Lo que sea. Y tira para adelante. Se sitúa 15 años después del Dishonored 1, que en principio decían que este no estaba planeado, pero como hicieron los DLCs y empezaron a buscar ideas, a sacar ideas, y dijeron, hostia, pues a Emily, que es un personaje que a la gente por lo visto le moló, no sé. A alguien le molaría. Esa es la excusa que dicen, pero no es mentira. Querían la gente le moló, la gente... Hacía antes de opinión. Pero, digo, ¿qué queréis para el Dishonored 2? Digo, que se muera Corvo y sea Emily o el zombie de la emperatriz. Digo, cállate, idiota. Pues se sitúa 15 años después, con lo cual Emily ya es mayor. Y bueno, pues puedes llevar a Emily porque Corvo, su padre, la ha entrenado. Y ella además es la emperatriz, hay un golpe de estado. Directamente, porque se sabía tan seguro que Corvo era el padre no, de Emily. No, en el Dishonored 1 estaba como un poco en el aire. Además, sí. Había una fase, en la última fase, encontrabas una habitación secreta donde ya había un gramófono, me parece, o una nota que ya te los dejaba casi casi claro, pero en ningún momento decía no es el padre. Exactamente, ya en este te lo plantan y dice ni tu Emily padre. Lo sabía y aquí sí. Exacto. Aquí es como que Corvo ha dicho, soy tu padre, nena. No, yo soy tu padre. Y bueno, hay un golpe de estado, el duque Luca Bell llega con su ejército. Se llama así. Se llama Duque, sea, Luca Bell. Es el duque y se llama Luca Abel. Duque Luca. Pues llega con su ejército de soldados mecánicos. Es una canción de Boy George. Duque Luca, Duque Luca. No, parece de... Ay, no me sale ahora el nombre. Bueno, da igual. Y tu hermanastra, lo que sea, que es una bruja, pues te petrifica a ti o a Corvo, depende de quién elijas. Porque ahora sale una hermanastra, ¿no? Sí. De Emily. Y quiere el trono para sí misma y claro... petrifica a uno de los dos. A que no vayas a llevar. Exacto, que claro. Y bueno, tienes que escapar. No molaría, lleva una estatua y 12 horas ahí parado en el juego mirando con la cámara y tú vaya mierda. Me he equivocado al elegir al principio, me he comido 12 horas de mirar desde la estatua. Aún así, claro, aunque sea la misma historia, la rejugabilidad, por eso mismo, está guay. Porque en este juego hice lo mismo que en el 1. O sea, la primera partida me la jugué muy fácil, lo encontré muy fácil, pero bueno, jugué, digamos, en difícil, sin poderes y a matar. Esta es la partida que subí a YouTube, sí. Que está entera en YouTube, ¿no? Ahí a saco, a matar a la gente, claro. Me lo puse en difícil porque dices, si no, vas como un puto Terminator matando a la gente, pistolas, y no tiene mucha gracia, tendré que ir escondiéndome. Al final, es por eso, que al final si te encuentran, en que haces una contra y lo matas y ya está. Y, sí. A ver, muero mucho, es verdad que muero mucho, pero tampoco es como para decir, hostia, que no me encuentro porque si me encuentran estoy jodido. Pero bueno, también ganas por otra parte que puedas explorar más, tienes como, me te acojona menos que te vean y puedes explorar. Porque la exploración sí que se recompensa. No tienes puntos de habilidad ni nada de esto, pero encuentras notas, encuentras objetos y eso. Sí. Todo es bueno. Pero aún así disfruté la segunda partida más, la de que vas en sigilo, tío. Porque, y con los poderes. Y con, ¿no?, los poderes y no letal. Porque luego siempre tienes que encontrar la manera de derrotar a los bosses, entre comillas, porque claro, hay personajes clave que tienes que eliminar. Si buscas la manera no letal, pues entonces no es lo mismo que llegar y meterle un tiro en la puta cara. Que tiene su satisfacción, claro. O sea, recuerdo en Dishonored 1 que era una puta sala de un prostíbulo. ¿Qué coño era eso, tío? Era un hotel o que te lo hacías todo. Era un prostíbulo. Algo así, ¿no? Y al final pegas una patada a la puerta y ¡pah! Tiro en la cara. Toma, por favor. Es sigiloso, que ibas por una... Como había como... Donde estaban las lámparas, un pasillo, ibas de lámpara a lámpara, así. Después entraba, pum, por abajo, digo, he venido a masticar chicle y a patear culos y se me ha acabado el chicle. Y pam, pam. Grandiosa escena. Y en este, pues, lo que tú decías en algún episodio, que decías que la gente decía que había un escenario que molaba mucho, una de las fases. Sí, la casa mecánica. La casa mecánica, sí. Está guay porque... El profesor Parnassus, o no sé... Porque se modifica la casa a medida que vas tocando palancas, puedes colarte por los huecos entre las paredes, el suelo... Luego hay otra fase en la que controlas el tiempo. No es que controles el tiempo, tienes una especie de aparato en el que está muy bien pensado. Sí, ese, o sea, lo vi, un gameplay que hace como un abanico y ves el pasado. Exactamente, o sea, tú tienes el aparato y con el aparato puedes viajar al pasado, ¿vale? Para ver lo que... Bueno, no lo voy a contar porque es spoiler, bueno. Sí. Pero bueno, la cuestión es eso, tú con el aparato este puedes viajar físicamente al pasado. El problema es que, claro, si viajas a un sitio donde hay enemigos, te van a calzar a hostias. Y aprietas un botón y se despliega un abanico de cristal y aparte... No ocupa toda la pantalla, solo ocupa lo que... un poco más allá, sí, de la mano. Y puedes ver a través del cristal lo que pasa en el otro tiempo, en el otro marco temporal. Sí. Y eso mola, tío. Juegas, vas jugando con eso, apareces detrás de un enemigo, lo matas y vuelves antes de que te vean los demás. Y los demás, ¿qué ha pasado? Ven el cadáver y tú, riéndote como un hijo de puta. Está muy guay. Luego hay otra fase con la típica guerra de bandas, te alías con uno contra los otros o... Está muy bien, es que es eso, es que tiene mucha atención a los detalles. Hay un montón de opciones, o sea, el HUD lo puedes dejar limpio o puedes elegir, yo qué sé, el nivel de ruido que hacen tus pasos. Esto ya a modo de dificultad, ¿no? Mm. Que se te marquen todos los objetivos. Zapatos de claqué. Zapatos de claqué. Es que lo encuentro... sí es verdad que cuando ya has jugado Dishonored 1, el Dishonored 2 pierde un poco la gracia. No tiene el impacto de jugar al primero y decir, hostia, tío, es novedoso. Bueno, novedoso entre comillas, pero... sí es verdad, pero por otra parte es lo que decíamos. Si un juego funciona... ¿Por qué cambiarlo? Claro, es un poco lo que hicieron, ¿no?, con el Gears of War 2, que lo vendían como más, mejor y más fucker. Y exacto, ¿por qué no, tío? Es que, a ver, sí. yo encuentro que si alguien, no ha, si alguien ha jugado el Dishonored 1 y le ha gustado, joder, este tiene que gustarlo. Sí es verdad que, y ya enlazando con lo que dije al principio, sí que es verdad que el Dishonored 1 me mola más la historia, digamos. En sí, en general, en global, me gustó más. Este, claro, es más y mejor, no, técnicamente sí, pero... No tiene el mismo carisma en general. No juego. Tiene la misma frescura de cuando salió. Sí, o sea, pero ya es aparte. Una novedad que no te lo esperabas. Sí, decías, pero aparte de eso es lo que he dicho, claro, no tiene la frescura. Pero es que aparte de eso, no sé, Dishonored 1 como que me marcó más, estaba como más implicado. Este, no sé si a lo mejor es porque estaba grabando la partida o... No igual sé la historia era mejor también. Es que es eso. La historia mejor llevada, ¿no? De venganza y tal. Ahí es como está. Que vienen de fuera y digo, ¡ja, ja! ¿Sabes? ¿No creías ser hija única? Pues no, y ahora claro. Vengo a causarte un problema desde fuera para que te puedas vengar otra vez. Es verdad, ahí está. Convertirte en asesina, porque eres la emperatriz, pero tu único medio de hacerme sucumbir es agacharte en las sombras, ¿no, coño? Es que es eso, no sé. Sí. En el primero mataban a la emperatriz, o sea, tú no, en ese momento el jugador no lo sabe que son amantes Corvo y la emperatriz, sí. Pero al final lo vas a estar descubriendo. Además tú eres como su guardaespaldas, la matan en tu cara. Exactamente, que dices, exactamente. Y te inculpan y te meten en la cárcel. Entonces, claro, de hecho el subtítulo del Dishonored 1 era La venganza lo es todo, y vas ahí a matarlos. Claro. O no, tienes la opción. Pero bueno, la cuestión es que estás cabreado. En este, sí, claro, han petrificado a tu hija o a tu padre, pero no es lo mismo. No sé, no, no la han matado. Si lo hubieran matado ya, el impacto ya es me cago en toda su puta madre. Pero sí, es lo que tú dices, es un poco eso. Yo el Dishonored 1 me lo pasé en pacifista sin ninguna alarma. Solo que no, y tampoco. Ah, iba a decir yo, o sea, no sé qué coño hice, pero el enemigo final no me dio la charla. Llegué y hizo ¡ah! Se murió. Esto lo contaste. Sí, que al final acojonó. Pasó algo. Ya le digo, no, da igual. No, no me mate, no me mate, no me mate. Yo, ¡plaga! Es que fui con un blink o algo así, y nada más verlo, ¡plaga! Cuchillazo. Los poderes son... Hay muchos poderes y molan mucho. Hay, bueno, los Emily, este tengo un poder que es una sombra reptante que parece súper chulo. Sí. No lo utilicé porque es para matar. Pues, bueno, creo que no. Creo que puedes utilizarla simplemente para... Pero es que había otros poderes mejores. No me interesó demasiado. O sea, la sombra sí te convierte en una sombra que va gateando por el suelo. Y está guay, pero creo que no lo pillé no porque sea letal, sino porque... Hombre, pero es bastante letal, porque por lo que he visto en vídeos, tira la gente al aire, los despedaza y tal. Ah, vale, claro, no lo pillé porque había uno mejor, porque jugaba en sigilo, y había uno mejor de sigilo que ese. Y bueno, y también hay poderes letales y no letales, claro, es lo que decimos, hay unos poderes que son enfocados más hacia el sigilo y otros que no. Mola mucho. Lo que no encontré... en este juego, como en el Dishonored 1 también hay el sistema este de caos. Cuanto más gente matas, más se eleva el caos, la ciudad está como más oscura, digamos que el entorno se modifica. Hay más ratas, en el 1 había una ratada. Exactamente, yo no sé, a ver, es una apreciación personal, igual me equivoco porque no recuerdo muy bien el 1, pero recuerdo, me da la impresión de que el 1, la diferencia era más marcada. No. ¿No? Vale, entonces es simplemente que me lo pareció. Solo por la rata, pero no era una cosa súper... Es que en este, claro, aparte de las ratas, en Vamos, este juego... creo que no, ya me corregirán porque he jugado hace tanto tiempo como tú. Es que... ¿Cuánto lo jugaste? Mal, lo cuatro años, mejor. Tío, hace 4 años, ¿eh? Que hablamos del Dishonored 1, sin tonterías. Es que aparte de las ratas, en el Dishonored 2 están las moscas de la sangre, que construyen sus nidos, son como moscas, pero del tamaño industrial, ¿sabes? Y claro, cuantos más cadáveres hay, más ratas hay, más moscas de la sangre hay. Porque cambias como de escenario, no estás en Dunwall, ¿no? No, estás en Karnaca. Que es unas islas o algo así, ¿no? Bueno, Dunwall, la ciudad de Dunwall también está en una isla, son todo islas, es una especie de archipiélago. Karnaca está al sur. Pues, bueno, eso. Que no se nota tanto. Cuanto más cadáveres, pues más ratas, más moscas de la sangre. Los PNJs son más hoscos, más hostiles. Bueno, si te hablan, es para decir vete o doy la alarma. Pero no sé, tío, no lo encontré. Igual, claro, igual es que no recuerdo muy bien. Y claro, como me impactó, igual dije, hostia, qué cambio, no sé qué. Igual fue eso simplemente. Pero puede ser. Sí cambia, sí es verdad que cambia. Y además, según he leído, que no me he dado cuenta, tío, los PNJs tienen diferentes niveles de, digamos, de hostilidad. Hay algunos PNJs que si los matas, el caos no solo no aumenta, sino se reduce, porque son PNJs malos. Eso he leído, ¿eh? No, claro, en la primera partida se va matando a todos, o sea que no me daba tiempo de ver. Y claro, en la segunda partida no maté a nadie. A ver, entonces, si lo ibas equilibrando, tú matándolo a todos. Vete a saber. No, porque al final me saqué el caos elevado y en la otra... o sea, caos elevado y caos... disminuido, caos reducido, perdona. Pues no sé, eso, lo que... Sí, puede ser caos reducido u orden elevado. Que el orden es como lo contrario al caos, ¿no? Sí. El orden y el caos. Sí. Pero se llama caos reducido. ¿Es caos reducido o caos elevado u orden elevado? No, pero podría ser caos elevado y orden elevado. Ya, ya. Digo, orden, pero un fire. No me líes. Pero ahora una cosa te digo, ¿eh? ¿Qué? Esto, Arkane Studios, te puede funcionar una vez, incluso dos. No, o sea... Pero no hagas cuatro juegos más igual, ¿eh? No quiero. O sea, Dishonored 2 ya no hacía... Tampoco hacía mucha falta. O sea, quiero decir, si hubieran dejado el 1... Ya acababa sí. De puta madre. Además el DLC decían que era muy bueno también. No lo probé. Pero el tema es este, o sea, esto lo puedes hacer una, dos, tres veces y al menos está bien, pero ya cuando llevas 9 veces o incluso 14 y dices, pues la 15 lo ha de diferente, después se encabronan, porque ya se han habituado, es como la droga. Sí. Después ya han cogido vicio a que todo sea igual y dicen, no coño, ¿ahora qué mierda has hecho aquí? No, la verdad es que esto ya me parece una cosa que ya no se puede estirar más, o sea... No, se estirará más. Es... Seguro. Bueno, pero bueno, esperemos que no. El Arkane a lo mejor hará Prey 2. Bueno, pero Prey 2 se puede hacer, porque... Bueno, no sé, bueno. No he jugado a Prey, pero... Veremos. Ya, pero Prey es solo uno ya de momento. Sí, pues que vayan a otras cosas. Sí, ya sí, o sea... Es lo que decimos con los Souls. Ya, o sea, aunque sea otro Souls, que sea... Otra temática, otro rollo, lo que sea, porque Prey en el fondo es casi lo mismo que Dishonored. Pero, claro, cambian bastantes cosas. Hablando de Souls, el Surge este tiene buena pinta, ¿eh? El de Surge. ¡Oh, tío! ¡Joder! Lo que dicen que es súper difícil. ¡Oh, mierda! Me pasó Edu un enlace y dije, hostia, Edu, ahora que me lo has pasado tú lo miraré. Pues al final no lo he mirado. Edu, perdona. No he visto nada del juego. Sé que lo comparan, chulo. Porque ahora lo que mola es comparar los juegos con Dark Souls. Es del Deck 3. Ya me tiene. ¿Cómo se llama? Es de los tíos que hicieron Lords of the Fallen. Que a mí me mareó un poco. Por el bamboleo de la cámara. Digo, vamos a hacer un juego cámara al hombro. Y digo, ¿qué pasa? ¿Había cámaras al hombro en el tiempo de los vikingos? Es igual. Pero este, por lo que he visto gameplays. No sé cómo será a la larga, pero hostia, parece chulo. Y tiene toques que dices, ¿ves? Ahora le han medido un poco de innovación, como lo de los combates. Es lo que he leído, porque... Porque los combates puedes apuntar a la parte del cuerpo que quieres atacar. Y a lo mejor hay partes que no llevan armadura y partes que sí. Y es un poco desafío-recompensa. O sea, si tú vas a las partes sin armadura, lo matas más rápido. Pero si vas a las partes con armadura, lo matas más lento, pero llega un momento que puedes hacerle un finisher y arrancarle el brazo a lo mejor. Y con un poco de suerte te cae esa parte de la armadura. Y dices, ahora ya tengo el diseño para esta armadura. ¿Qué dices? Es futurista, ¿no? Curioso, sí, es futurista, pero se pelean con armas cuerpo a cuerpo. Picorrisos. No, pero está... No, hay armas también a distancia, te tiran rayos láser y demás. No, pero a ver, que no pasa nada si... Sí, pero es un futurista industrial y como son como obreros de la construcción, básicamente, y te atacan con taladros y cosas así. Pues mira, mucho han tardado los de From Software. Los de Surge han cogido... Es lo que tenían que hacer ellos. Ellos tenían que haberse tirado hacia el futuro. Pues de Surge ya va antes que ellos. Ahora, si sacan un juego From Software en el futuro, claro, ya tendrán un precedente. Que ahora se decía que Miyazaki lo siguiente que quería hacer era un Armored Core. Hace tiempo que lo dicen, no la verdad. Ya, pero un Armor Core no va a ser nunca un Souls. Oh, yo me refería... ¿Cómo que no? ¿Puedes hacerlo? ¡Armor Souls! ¡Cago en Dios! Hace un Patente Armor en Core. Curso. Era súper difícil el Armor Core. Patente en curso. Lo hacemos nosotros. Armor Core Souls. Core Souls. Ah, un plus de Dishonored que no he dicho. Está doblado al castellano. O sea, se habla en español. Guay. Obviamente. No, en español latino. Ahora he visto un montón de juegos que no salen en español, pero sí en español latino. ¿Ah, sí? Quantum Break no está en español. Pero Quantum Break ya lo sabía. Latino. El Injustice 2 no está en español, creo. Y está en español latino. Porque he visto vídeos y sale Superman y digo, pinche frijolero Batman. Me jodiste en la fortaleza de la soledad. Qué raro, tú, ¿no? Y tu alter ego, Bruce Wayne. ¿Sabes? Porque hablan así, es buenísimo. Es... Y está bien el Dishonored 2, ¿eh? No sé, lo encontré que estaba... Jugué en español parte del juego y yo lo encontré que estaba bastante bien doblado. La que hace de Emily, creo que lo hace bien. Es lo que decíamos de los doblajes españoles. Hay actores que lo hacen muy, muy bien, A veces palidece porque los otros, los secundarios, a veces y hablan como chungo. Sí, y porque meten te saca un poco a hacer todos los secundarios. Joder, pero es que en Dishonored 2, en inglés, tío, tienen al Vincent D'Onofrio. Hostia. Haciendo de... El Duque Luca es el Vincent D'Onofrio. Vincent D'Onofrio ahora, o sea, hacen un spin-off de Dora la Exploradora y sale Vincent D'Onofrio. O sea, sale por todo el cabrón. También no hizo nada, después hizo Daredevil y ahora por todo. También sale... Ahora, la serie de The Witcher, Vincent D'Onofrio. Todo. Buenísimo. Castlevania, Vincent D'Onofrio. Encuentre Vincent D'Onofrio. Y en todas sale igual, pero Pato, igual, o sea, así rapado, sí, haciendo de Kingpin. Kingpin Ken. The Witcher. Buenísimo. Hablando de Daredevil, la chica la que conduce el barco en Dishonored 2 es... Dawson. ¿Cómo se llama la chica esta? Dawson crece. Me sale Rogelia Dawson. No, coño. La que se folla todo el plantel de los Defenders. Claro que sí, coño. ¿La Dawson? ¿La Dawson? Laura Jen... No, tío. Es un nombre... Rosario Dawson, putos blanqueos de mente, tío. Porque decía, es un nombre como chicano. Y se me va, tío. Sale el pingüino también, el que hace de forastero es el actor que hace de pingüino en la serie de Gotham. Bueno, el Robin. Será de voz y de aspecto, porque prácticamente el aspecto prácticamente, es el mismo. Sí. ¿Cómo se llama el actor que hace de el protagonista de la película Moon, de la película indie esta de Moon? Nicolas Cage, no, el otro. sí. Sí, ya sabemos quién es. Que hacía de malo en Iron Man 2. No me acuerdo. Sí. Tal cual. No, de malo y ahora no digo. No, no es Mickey Rourke. No, el otro malo. De Industrial Hammer. Mola Moon, ¿eh? Ya sí, lo hemos dicho. Sí, lo hemos dicho. No la he visto aún. ¿No lo has visto? No, porque me contaron de... Sí, es verdad, ya lo hemos... Joder, y me da además, rabia. Además, supongo que se puede ver, pero... Además lo hemos hablado en el puto podcast. ¿Has visto Gravity, por cierto? Sí. Ah, vale, ya lo viste, sí. ¿A ti te gustó visto. Gravity? ¡Me cago en Dios! Sí, siempre lo dices. Ahora los guardianes del lore del podcast están regodeándose. No, lo sé, pero te gustó, pero es que vi cosas y digo, ¿y esto le gusta a Christopher? Pues sí, a mí Gravity me pareció espectacular. Igual es porque la vi en 3D y estaba tan flipado. Y de historia, bien. De historia. Sí, está bien, porque bien. Como son astronautas americanos, es el rollo que llevan. Porque el rollo este de Sandra Bullock, que es un poco... Ay, Jesucristo me salvará de la gravedad. ¡No, amiga! me gustó. La tengo en Blu-ray. No la quería ver. Digo, esto será un asco porque será la tía ahí dando vueltas por el espacio, que es un poco lo que te vendían, y no, van de lado a lado, está guay. Obviamente. ¿Eh? Obviamente van de lado a lado, no va a ser. No, yo qué sé, el director es el que hizo Enterrado Vivo y es una película donde hay un tío enterrado vivo toda la película. Ya, pues en esta. No la he visto porque también me da agonía. Podría ser lo mismo, claro, sí, extrapolado al espacio. Y es lo que me pensaba que sería, coño, ¿qué parte no has entendido de lo que pensaba que sería? No sé, eso. ¡Con Dios! Tenemos que darle motivos para reírse a la audiencia. Venga. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Venga. Córtalo esto. Deliciosa bebida sin burbujas de naranja, que nadie sabe qué nombre tiene esta bebida. No, porque dices que naranja y ya la gente te mira raro, ¿eh? Hostia, ¿das? Ahora había leído 100% de zumo, yo, mis cojones. 10% sí. De zumo. ¿Y no te dice de qué? No, solo te dice zumo. Podría ser zumo de... Testículos. Cocalefa. Zumo de testículos. Only in Madafaka Channel. Es que ya no es Trinaraju, solo lo decimos nosotros. Claro, nosotros es que Trina. Somos. Claro, nosotros que somos viejos. Bueno, ya basta, ¿no? Porque no vamos a recibir. Solo nos pagan los clembuteroles. ¿De qué nos vas a hablar, Jaume? ¿Qué sección es esta? ¿No es una sección de hacer putas puta promoción de no bebidas? No lo sé, me has quitado el guión. Hostia, es verdad que te he quitado el guión. Lo siento, porque no sabías de antemano de qué cojones ibas a hablar. Camisa de fuerza. El cómic. Menos mal, el cómic, no la pieza de ropa, ¿sabes? La pieza de ropa. Bueno, podríamos hablar de... Esto es... Instituciones parece mentales. Parece un poco Eugenio. Esta es uno. Que esa, un cómic. Sí. Es uno que dio. Camisa de fuerza, publicado por D-Books. ¿D-Books? Que ahora publica un montón de cosas. Bueno, ahora y antes, pero antes era como más, cosas para niños pequeños. Don Mickey, no, ni de coña. Don Mickey no había ni nacido el que ha fundado D-Books. Pues el cómic se llama Camisa de fuerza, en inglés Straitjacket. Straitjacket. Ah, pero ha salido en inglés. Hostia, ni ahí voy, porque después ya llegaremos al. Al rincón del flame. Vale, oh, esto desemboca. Sí, todo sí, va sí, al sí, desagüe sí, y ya sí, sí, llega sí, sí, al rincón del flame. Es una cosa que igual ya he comentado, pero es una cosa que me cabrea de la industria, pero bueno. No sería la primera vez y no creo que sea la última en la que en el rincón del flame comentas algo que ya habías comentado en el rincón del flame. Ahora todos los rincones del flame es yo diciendo la misma cosa. Y me digo, ¡ah, la puta, no leeré los cómics! Ya no, ni lo editaré. O sea, ya cogeré, copiaré y pegaré en todos los podcasts lo mismo. El guión es del Torres. El Torres, este, el Torres, claro. Que él le llaman el Torres. Ya. Conocido por otros cómics como El Velo, El Bosque de los Suicidas, Rubius Héroe Digital. Hombre, también tienen que comer esta gente. No, pero esto es coña. Por ejemplo, este es salió... ¿Es coña el qué? No, ha hecho todos estos cómics, bueno, pero yo lo hacía por hacer la coña. Ha hecho a cómic de Rubio, igual está de puta madre, o sea, no lo he leído, pero... ¿Tendrás que leerlo? No, pero me quedo con la duda. Vivirás con la duda, ¿no? Pues algunos, igual os sonará el Torres, porque el cómic este del Bosque de los Suicidas, que justamente se llama como una película de terror que hicieron, que es el bosque este que hay en Japón donde van a colgarse y tal. Que está como encantado y no sé qué, no vaya, oh, no te alejes del camino que te suicidas. O sea, no va de eso, o sea, no me hagáis ni puto caso, o sea, lo estoy inventando. Pues este salió por las noticias, porque claro, el cómic lo ha guionizado él, y después Hollywood hizo la película esta, que está fuertemente inspirada en su cómic, y él no ha visto ni un duro, ni sale. Ni Flowers. Y no es como Alan Moore, que le venían de Hollywood y vamos a poner tu nombre en los créditos y supone voy a tu casa y te rajo a ti y a tu madre. No. Esto ya lo habías comentado de todas formas, ¿eh? Lo de sí, Torres. Sí, pues le hicieron... Pero bueno, esto es lo que hay, ¿no? El pez grande se come al pequeño. Pues el tema es que ha hecho este cómic que está ligeramente basado en la historia que empieza en El Velo, que también no sé si se hizo una película o algo. Sé que lo jodieron en dos películas, pero bueno, hablemos del cómic que tenemos entre manos. El dibujante es Guillermo Sanna, que es un hot artist. ¿Hot artist? De Marvel. Ahora trabaja en Marvel. Y este lo hizo justo antes, bueno, justo antes no, pero antes de empezar a trabajar con Marvel. ¿Alguien a quien conoces? Alguien a quien conozco en persona, sí. Pero tampoco es por eso, que si el cómic fuese una mierda, no lo comentaríamos. Pero sí, lo conozco y por eso también sé en Tres Hijos, que tampoco viene al cuento. O sea, viene al cuento a hablarlo del cómic en cuestión. El cómic está muy bien. O sea, muy bueno. Es un cómic de terror. Es algo que se trata poco realmente. Y además es una cosa difícil de hacer, porque claro, en una película, por ejemplo, ya no digamos un videojuego, tienen medios para ponerte en tensión de manera más fácil que un cómic. O sea, en música te controlan lo que miras, claro, controlan que no vas a pasar página para decir... O sea, tienen ese subidón de ¡bang! El punch este. E incluso encuentro que un libro puede ser más terrorífico que un cómic, no en el tema del susto, sino en el tema de la tensión, sí, de la congoja, porque qué mejor para asustarte que tú mismo. Porque a lo mejor te dicen una cosa y dices, ¡ah, esto es esto! Y te paranoias. Cuéntaselo a Lovecraft. Ah, sí. Pues en un cómic lo encuentro quizás el medio más complicado para hacer esto. Es complicado, sí, la verdad. Para es que es, causar terror. Es complicado. Y encuentro porque que es... a veces en las películas, bueno, perdona, pero a veces sí, en las películas, o sea, lo que tú dices, te conducen, miran, claro, conducen lo que miras, pero a veces hacen unas trampas de mierda, ¿sabes? Sí. Es como, eso, o sea, ¿qué plano es este? O sea, ¿qué tonterías está haciendo este tío para ahora asustarme? Pero, o sea, pero es que incluso en las películas más mierda, con las trampas más de mierda, con el director más de mierda, claro, te pueden pegar un susto, sí, porque te ponen la, sí, música a toda pastilla y estás medio modorra, te crean, y te crean la tensión, aunque algunos lo hacen bien y otras hacen unas trampas de chichinabo. Venga, sigue. Estás ahí viéndolo y de repente sale Ridley Scott y ¡voy a hacer Blade Runner 2! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y va a tener que ver con Prometheus y todo. Pues aquí está muy bien tratado, encuentro. Además, incluso tiene, porque el cómic es en blanco y negro. Me lo imaginaba, ¿eh? Así como sí, me lo explicabas, no, me imaginaba en blanco y negro. Pero no, eso es lo guay, porque tú te crees que es en blanco y negro. Ah. Y después hay golpes de efecto, que está muy bien conseguido, porque además está muy pensada la paginación. No sé si se llama paginación, pero yo digo estas cosas y parece que es un montón. No, sí, sí, estás... el paginado. O, no, las páginas, la colocación de las páginas, no seamos snobs, porque no sé el nombre en inglés, porque si no, de pagination o de comic book. O sea, está muy bien pensado, porque claro, eso es una cosa que... Ese es un trabajo muy complicado del ilustrador, guionista, el que hace el storyboard, que no se aprecia. O sea, tú es como lo que hacía John Ford. Hombre, ahora dice, ahora sí que voy a hacer del no, pero John Ford... Decía el director de cine, o sea, no el de los coches. No era John Ford, era Henry Ford, cabrones. Pues John Ford decía que si tú notabas que eso era un plano filmado por una cámara, él había fallado. Tú no tenías que notar que había una cámara o que había un plano. Tú lo que veías era una escena, ¿no? Y para por eso me cabrea mucho lo que hacen cámara en mano, que lo único que hacen es sacarte de la película o de la fantasía. De la inmersión, porque dices, hostia, ¿cómo se mueve la cámara? En el momento que se mueve la cámara es como lo que decía del control del videojuego. En el momento que se que notas el control del videojuego ya dices, hostia, me está sacando del rollo. Pues en los cómics, o sea, tú cuando notas y, joder, qué viñetas más raras o cómo está colocado esto raro, pues es exactamente lo puto mismo. Y ahí está muy bien pensado porque lo conducen de tal manera que tú puedas girar una página y decir, hostias. O sea, así, guau. Que eso solo me ha pasado con un cómic, que es Monster, del... Hostia, el Naoki Urasawa, ¿no? Con Monster sí que hubo un momento que es además otro buen cómic de terror, que y dices, hostias, guay. No te pegas un susto porque tendrías que girar muy rápido a hacer de... Ya, no, pero sí, sí es... Pero me entiendes lo que quiero decir, es el impacto, ¿no? Y este cómic lo consigue, encuentro yo, que bastante bien, ¿no? El dibujo... A mí me ha pasado con Sandman, ahora lo vas a flipar, vas a decir ni sí, de coña. Sí, puede ser, sí, Sandman también es un cómic inteligente y bien pensado, aburrido como eso, pero tiene algún momento guay. Me parece increíble que, hayas dicho esto, que hayas dicho, pensaba que... Bueno, no, que te iba a mandar a tomar por culo que no hablases de Sandman en mi presencia cuando estoy hablando de cómics buenos, pero... Pero lo digo en serio, además, no es coña. Sí, sí, hombre, Sandman también es por todo lo que te mete en ese ambiente, ya te mete como de desasosiego, del mundo onírico también. A mí también de pequeño me acojonaba los cómics del Doctor Extraño cuando iban al mundo de pesadilla y salía pesadilla y... toda la movida y decías, joder. No, pero es que es una historia en la que están en un barco y tal, y hay mar y de repente pasan cosas, o sea, creo que hay una banda de... no recuerdo muy bien, peces que huyen, se agita el mar y de repente, en la última viñeta de la página, se ve el mar en calma, aparece un espejo y está el barco, y luego cuando pasa la página, es un splash page doble con un monstruo marino que sale del agua y... Sí, sí, sí. Mira, una pues, cosa así. Pues eso... Claro, y eso es lo que te estoy volviendo a decir. Es una manera muy inteligente de colocar las páginas, porque si te meten en vez de una splash... Hombre, si haces una... Pero imagínate que la splash page doble coincide en páginas que no están en el mismo lado. O sea, ¿qué coño? ¿Qué es esto? ¿Qué mierda? ¿Cómo veo esto? Hay que pensarlo. Es no euclidiano. Pues el tema, el dibujo me parece fabuloso. También, ¿qué voy a decir? Pero si no me lo pareciese, lo diría. Pero el dibujo... Para la historia que cuenta, está muy bien. además hace una coña, porque me hizo gracia que en la edición española el texto del principio, yo siempre es un vicio que tengo, lo leo, y es de un humorista, es de Raúl Cimas, no sé si sabes quién es, no, el de... ni puta idea. El de La Hora Charante, uno de estos, el que hacía el Museo Cucunut. Vale. Que es este, que es alto... Bueno, ahora sí. Es este, porque es que hay un personaje en el cómic que se llama Raúl, como el Raúl inglés, Cimas, que es un loco, ¿no? Tal. Y digo, qué curioso, un cómic de terror y es un humorista que hace el texto del principio en vez de coger, siempre cogen algo afín, ¿sabes? ¿Y esto lo tienes físicamente, el cómic? Sí. Lo compraste, ¿no? O sea, sí, sí. Me tienes que enseñar una página porque, claro... Sí, te lo enseñaré. Porque Sanna, claro, imagino, o sea, yo he visto con los cómics, claro, de Sanna que hacía de coña, ¿sabes? El potaje. Exactamente. Cuando no firmaba como Guillermo Sanna, cuando firmaba como el Escoria. Sí, exactamente, ¿sabes? Ahora, imaginarme uno así bien dibujado. Ay, no, que eran maravillosos los cómics. No, sí, era. Y aún así, siguen teniendo cosas que dices, hostia, es el mismo cabrón que hacía los cómics estos súper brutos. Sí. Pues... el tema, ve, un poco de qué va el cómic, para que la gente ahora dice, oh, tal, pero no sabemos de qué va. Comienza con, esto es la primera puta página, o sea, no es ningún spoiler, pero es una niña pequeña, adolescente, está como ahí, ¿no? Es preadolescente a lo mejor, que no lo expliquen, es que ahora no me acuerdo, pero sí, no es tan pequeña, pero... que descuartiza al hermano, ¿no? Ah, qué bien. Hace como un ritual porque encuentran como símbolos satánicos, entre comillas. Empieza bien el cómic. Y descuartiza al hermano. Llegan los padres y flipan. Joder, esto no es como mamá, he roto la tele. Y bueno, y la chica esta se supone que pasa toda su vida de institución mental en institución mental. Y eso es la premisa. Después De ahí camisa de fuerza. Efectivamente, que además hay un momento que dice, joder, ¿cómo la van a decir? Sí, pero ya no se usan las camisas de fuerza porque eran, ¿sabes? Sí, eran como una cosa contra el ser humano, contra, sí, ¿cómo se llama? Contra los derechos básicos de los humanos. Y un poco en la historia de esta chica, ¿no? De por qué ha hecho esto y qué hay detrás de todo esto. Y está muy bien, o sea, es hasta cierto punto trillado, se ha visto otras veces, algo, cosas parecidas, pero, oye, está muy bien. Y lo que dicen mucha gente y críticas es que es carne de película también. Espero que esta vez, si es carne de película, le paguen algo a los autores. Joder, pues sí, o al menos se les reconozca. Sería lo suyo, ¿no? Sería lo suyo. Y esto es un poco, después, cosas que no me han gustado. La edición de D-Books es muy chula, ¿no? Vale, lo diré, 16 euros. Y no suelo decirlo, pero esta vez es que yo compro cómics sin saber lo que vale. ¿Vale? Tú llegas y dices, póngame esto. No, pero con los cómics, eso sí que soy totalmente exagerado. Si me gusta un cómic, no miro lo que vale. Antes sí, porque no podía comprarlos. Pero ahora compro... y para que haya mirado lo que vale es porque algo me ha hecho mirar lo que vale. Y el tema es que la edición de Study Books está muy bien, pero no sé ya esto de quién es culpa, si es de las prisas de los editores, no lo sé. Pero hay algunas... claro, ahora toda la maquetación se hace digital. Uh-huh. Y hay algunas viñetas, o sea, lo he visto, hay, yo qué sé, a lo mejor dos o tres, una cosa así. Pero hay viñetas que están pixeladas. Que, o sea, no, que la puto jodas. Que la resolución... en algunas te has de fijar más que en otras, pero yo me he fijado. Joder. Y digo, hostias, digo, es una pena. Eso no quita que no sea una buena obra para comprar, pero la única edición que tenemos aquí que esté mancillada, entre comillas, de esta manera... es chungo, tío. Es feo. O sea, pero... esto es un poco lo que hay. Y con esto me deslizo en mi tobogán del odio a pensar una cosa. Espera. ¿Lo tienes aquí? Enséñalo. Sí, porque venga. Estoy aquí, no quiero... no, pero me puede la puta ansiedad. No lo he sacado porque después te pones a leer y no me escuchas. No, sí que te escucho. Sí, una polla. Espera. Si me pongo el zapato, te lo traigo. Sigue hablando mientras, porque suena la gente flipa. Me ha cabreado un montón, pero tampoco... pues sí que es para joderse. Pero me mola mucho, ¿eh? Hombre, ¿qué te pensabas? ¿Que era ahí como dibujaba cuando dibujaban el necro? No, sabía que estaría de puta madre, pero claro, yo es que ahora no me imaginaba, me imagino eso, lo del necro, ¿sabes? No me imagino. Me mola. Sí, este tío ahora. Pero ya aparte. Me mola, tío. El juego de hombre, luces y con, sombras. ¿A ti con lo que te mola el patata dibujante de Joe Barr? Sí, sí. Imagínate. Me mola, tío. Pues, hombre, ahora lo último que ha hecho Sanna es una miniserie para Marvel de Bullseye, el enemigo este de Daredevil, que ahora ya no puede estar más en boca de todos. Ha hecho Deadpool y Bullseye. O sea, casi nada. Joder, pues lo que es artísticamente me mola un puñado, tío. Y luego ya, si la historia es guay, tío, guay. Cojonudo. Pues el tema, ¿qué pasa? Esto... publicado por Deep Books. Han ido... ¿Qué sería lo ideal? ¿Que el Torres y Guillermo Sanna, o el Torres, que es el que vendía la historia? Pero vamos, los dos hubiesen ido a Deep Books y hubiesen dicho, hostia, autores españoles, porque los dos son españoles. El Torres me parece que es valenciano y Guillermo Sanna de Mallorca. Fueran a... D-Boots o donde fuera y dijeron, hostia, qué cómic más bueno, te lo vamos a publicar. Esto no lo hace nadie en España. O sea, esto lo tuvieron que publicar con una editorial menor, entre comillas. O sea, no porque ponemos como las mayores Marvel, DC, Dark Horse, etcétera. Dark Horse es DC, pero no, Vértigo es DC, Dark Horse o lo que sea. No, tuvieron que publicarlo en Estados Unidos en una editorial, hostia, pequeña, que se dio un batacazo de ventas, pero fue un éxito de crítica. O sea, sacaron pocos números, las ventas fueron desastrosas, pero la crítica fue tan buena que después los números en eBay empezaron a valer pasta. Oh. Se especuló con el cómic este. Hostia. O sea, conseguirlo en inglés, está, los números originales, está complicado. Está complicado. De ahí lo de Street Jacket que decías. Y es caro. Claro, porque se publicó luego en inglés. Una vez publicado en América, que tuvo éxito de crítica, deciden publicarlo en España. Digo, ¿qué puta mierda es esta? Claro, es que... O sea, es que... otro dibujante de aquí, Pau, mallorquí, no sé si lo conoces, que este se pasó como 15 años intentando vender una historia de Atlas y Axis. 15 años, me parece. Trabajaba en hoteles. En España, de ninguna manera. Se la publicaron en Francia. Ahora D-Boots la está publicando. Y digo D-Boots como cualquier editorial de aquí. Sí, pero sí, ahora sí. Justamente ha coincidido que son estas. Creo que la de Pau también es D-Boots. La saga de Atlas y Axis. Una vez ha tenido éxito en Francia, la publican en España. ¿Cómo mierdas estamos tratando a los autores de aquí? Todos los buenos, vale, trabajan. Claro, no tienes problemas. Tú te puedes ir a trabajar con Marvel, con DC, como ha hecho el Aja, el Larraz, en su tiempo Pacheco, Pascual Ferri, todos estos. Joder, Guillem Mar también, que es un artista importante de la isla, también que ha trabajado en DC, ha dibujado al puto Batman. Que eso está bien, o sea, eso es como la beca del dibujante. Pero ya no estoy hablando de estos que tienen la suerte, entre comillas, no es suerte, sino que se lo curran para llegar a una grande. También, ¿cuántas pruebas le deben llegar a Marvel? ¿Cuántas a DC? O sea, tampoco pueden coger a todo el mundo. Pero ¿me quieres decir que aquí no hay puto mercado, hostia, para darles trabajo? Claro que hay mercado. Mira, ahí, si no, esta gente no va a sacar un puto cómic de autores españoles, pero una vez lo han publicado fuera, ahí ¿por qué? Ahí tienes la prueba. Lo que no hay es ganas de arriesgarse. Es un poco esta mentalidad de, yo qué sé, del mínimo esfuerzo de aquí, del mínimo riesgo. ¿Por qué vamos a arriesgarnos nosotros a perder pasta en un cómic si ya lo compramos? Tal, ¿y qué hace? La gente se va. Claro. La gente se va, se cabrea y no trabaja aquí. Pudiéndonos hacer, joder, los franceses tienen una industria propia de cómic que es de las más grandes del mundo, ¿sabes? Con autores, los autores de cómic ahí son respetados, son como escritores. Hay el Festival de Angoulême, que es el festival más grande de cómic o de BD, como dicen ellos, la banda de Sydney. Sí, bueno. Eso lo digo con la boquita pequeña porque sé que nos escucha ya Salomón y me va a cascar cuando me vea. Digo, no soy así. No soy así, pronuncias mal el francés. Pero es una cosa cuando... Y lo digo solo para deshagarme yo, porque total no... Claro, es el rico de Flame. Ojalá llegase a alguien. Pero me parece feísimo que los autores de aquí... Porque lo es. Porque, claro, los que son muy buenos siempre se encontrarán, se buscarán la vida. Pero es que los que a lo mejor no son tan buenos, pero... Y no lo digo en este caso, porque este es muy bueno, ahora trabaja en Marvel. Ya, ya, ya. Y entonces, o sea, hace guiones a cascoporro. Pero hay gente que a lo mejor ya no despega por esto. No, esto está clarísimo, o sea, no vamos. Le dan ni la oportunidad de aquí, claro. Porque lo normal... Pero... Porque creo que yo sería normal, joder, como pasa con el cine, ¿no? En el cine no empiezan dirigiendo películas aquí y después los contratan en Hollywood, en otros sitios, pero aquí se les da la oportunidad de hacer una película, actúa, tal. Pero aquí no. Pero esto aquí de los... ya tienen como una pared y digo, aquí no te vamos a publicar esto nada. Esto de los TVOs es una chorrada. TVOs. Eso se cree. ¿Quién le tiene? Díselo, sí. ¿Quién le TVOs? ¿Eh? No lo sé. ¿Eh? ¿Quién le TVOs? Cuatro matados. ¿Cuánto debe haber recaudado los Guardianes de la Galaxia 2? Poco. Y viene de un puto TVO. Poco. Poco. Poquísimo, vamos. Que no la... ¿Tú lo has visto? Sí, sí, sí. ¿Está guay? Está guay. Está mejor la primera. ¿Ah, sí? ¿Te ha gustado a ti más la primera? Me gustó más la primera, igual porque tiene mejor ritmo. No lo sé, no la he visto. Me pareció que... se alargó un poco, no sé, encuentro que tiene un ritmo más menos medido que el primero. Primero encuentro que estaba muy bien de ritmo, o sea, pasaban las cosas cuando tenían que pasar y todo el rato estaban pasando. Pero este hay algunos puntos muertos que dices, uff. No, o sea, me gustó. Ya, la ya. Nota general, o sea, es que me gustó. Película que... Pero me dices, ¿cuál te gustó más de las dos? La primera. Ah, hostia. Pero bueno, cuestión de gustos. Es que he leído por ahí que la 2 está mejor que la 1, pero... ¿Sí? Sí, pero total. No recuerdo ahora ni dónde lo he leído, ¿sabes? Igual sí, igual para... Hombre, si es un puto friki de la vida, igual te gusta más. Pero yo soy un puto friki de la vida. Hombre, hay algunos momentos que dices, hostia, hostia, hostia, tal. Pero demasiado fanservice igual para hacer una película buena, ¿no? Eso no era una película buena. ¿O sí? Bueno, pues esto es lo que tenía que decir. Del Rincón del Flame. Rincón, sí, la verdad es que es una mierda. Pero esto es, que, esto es un Rincón del Flame muy serio, porque normalmente estamos despotricando casos de gilipolleces, pero es que esto es... ¿Ya has visto unos cuantos casos? Esto es triste, es tío. Triste. Sí, porque, es triste. Porque no le dais la oportunidad aquí. Editores, si me escucha algún editor, digo, cómeme los huevos. Hombre, si tuviera la oportunidad aquí, ya podrías ponerte tú, ya para eso. Sí, bueno, tampoco quiero que le den la oportunidad a cualquier vagabundo que vaya con un papel dibujado, o sea, pero con una bueno, servilleta, no, mira, he hecho sí, esto. Dibujado esto en el trabajo cuando estaba al teléfono. Es Henry Fox Talbot, el pederasta victoriano. Gran personaje, mejor persona. Sí, sí, sí. De un fanzine underground. Nada más faltaría. ¿Te imaginas que eso llega de... y vienen los descendientes de Henry Fox? Algo. Te digo, paliza. El abuelo nunca se demostró que fuese pederasta. Nos meten una paliza, tío. ¿Te imaginas? Es el primer pederasta y es del único que hay foto. Porque como inventó el cámara de fotos, digo, mira. Joder, esto degenera. Voy a calcular la escala de este niño de 9 años con mi pene. Haz una foto. Y la mujer, joder, Henry, estás en la mierda. Estás en la mierda. Soy Hideo Suzuki. Soy dibujante de manga, aunque últimamente estoy casi en el paro. ¡Eres mediocre! ¡Lárgate de aquí, hemos terminado! ¿Qué? ¿Qué está sucediendo? Múltiples incidentes han tenido lugar esta mañana por toda la ciudad. ¿Quién eres? ¡Deje que me suba! Medidas para combatir un virus que anula a las personas. ¿Zokions? A gran altitud no se propaga. ¿Subimos al monte Fuji? Cuenta conmigo. Si quieres escapar con ella, te ayudaré. Liquidaré a los que pueda. ¿Estáis listos para la fiesta? ¡Ahí vienen! ¡En marcha! matarme. ¡Al suelo! ¡Me ha mordido! Oh, oh. No puede ser verdad. ¿Es que os voy a obedecer? ¡Lo siento! El mundo entero ha cambiado y yo soy igual. ¡Tienes que salvarla! ¡Hazlo, entendido! ¡Héroe! Yo te protegeré. Esto, bueno, esto realmente sería otra sección, pero... Porque ya hablando de Guardián de la Galaxia, he visto... Vi el otro día una película llamada I Am a Hero. I Am a Hero. Que viene de un manga, no tenía ni puta idea. Que me suena un montón. De zombies, japonesa. Sí. De Shinsuke Sato. Sí. Porque está aquí. Eres un crack. Porque si no, ni que me lo digas. Lo he visto escrito y han editado dos intentos para decirlo bien. Está muy guay, ¿eh? Está guay. A mí, o sea, yo no sabía ni que venía de un manga. Y mira que el manga es famoso, ¿eh? Por lo visto, pero claro, yo como... ¿Qué me suena? Yo ya te digo, yo soy como Isaac. Yo vivo en mi puto sótano. Últimamente no sé de nada, ni de juegos, ni de cine, ni de nada. Total, es de zombies, es japonesa. Yo de zombies, ya estoy de zombies. Ya, pero joder. Hasta los huevos. Es divertida, por lo menos. Además, son zombies muy japoneses. Es como un manga de Junji Ito. Que no sé, sí. El manga de este tío debe ser así, pero. El de las espirales. Pero sí, pero me recordaba un montón a Junji. Igual es que los dos hacen lo mismo, ¿sabes? Pero es rollo de que cuando. Son zombies por virus, ¿no? Es un virus, el ZQN. Que cuando se. Bueno, lo típico, te muerde un zombie y te vuelve zombie por un virus. Pero les pasa esto que pasa en los mangas japoneses, que un ojo se le va para un lado y el otro para el otro, ¿sabes? Y las caras, son zombies japoneses. Sí. Y no sé, mola. Una vela en la cabeza, digo. No sé, me pareció bastante divertida, tío. Vale, sí, es típica película de zombies. Hombre, sí. Dicen que es súper... Pero... Dime. Súper guay de zombies también oriental, sobre que ahora está de moda, estrena a Busan o algo así, es coreana o algo así. Y es también malaya. Y es de zombies en un tren o algo que dicen que es súper guay. Es que me la dijo lo petó en Sille, me parece. Pues creo que está también. Es que me lo dijo de ver mi mujer y dije, vamos a reírnos. O sea, esto va a ser malo, pero catastrófico. Pues, joder, ni tan mal. O sea, pensaste, no se lo dijiste a tu mujer que te casca. No, lo pensábamos los dos. O sea, dijimos, esto va a ser la puta mierda. Y no, tanto efectos especiales como la película en sí. Es de un ayudante de manga en la mierda que tiene una. Por Because Reasons tiene una recortada en su casa, ¿no? Y claro, empieza a esparcirse el virus. Y además, es curioso porque antes de verla. Dijimos, está de zombies, porque no sé, ya no lo recuerdo ni por qué, porque creo que en la sinopsis obviamente daba a entender que era de zombies, no sé por qué, claro. Y empezabas a ver la película y pasan varios minutos y no pasa nada. O sea, es un tío que es ayudante de manga y está en la mierda con los otros ayudantes y tal, y están hablando muy japonés, ¿no? Y digo, a ver si no va a ser de zombies. Pero en la radio se oye, en las últimas noticias, una mujer, un perro mordió a una mujer, y luego dice, no, al final resulta que fue la mujer la que mordió al perro y tal. Y dice, y digo, no, ahí eso es raro, pero, ¿sabes? No empieza. Empieza como muy normal, ¿sabes? Muy japonesa, soy un ayudante de manga, estoy en la mierda, mi novia me maltrata, me pega, me hace que trabaje. O sea, es mentira, no ni me pega, pero el rollo, eres un inútil de la vida, no sé qué, trabaja, cabrón, sácame de pobre. Y el otro, soy un mangaka, soy un ayudante de mangaka de mierda, tal. Pero tengo una recortada, mi corriso, es que luego me ayudará. No sé, tío, a mí me pareció bastante divertido, joder. Hablando de películas japonesas, yo vi la de Blame. ¡Bramu! El director, el Shinsuke Sato, tiene que hacer la de imagen real de Blame. ¿Hacer una de imagen real de Blame? Para 2018. Qué guay. Pues la de imagen. ¿Por qué, Bramu? ¿Por qué? Putos japoneses. Porque se han puesto las letras que más les cuesta pronunciar. Brame. Pero tendría que ser Brame. Brame. Bramu. Bramu, Bramu. Molari. Ahora está en Netflix. Claro. Estaba quieto, contento. Hombre, sí. ¿Ves la que es crema? Si es de Netflix. Ah, vale. Es original de Netflix. La ha producido Netflix. Es verdad. No me acordaba. Estaría bien que la hace Netflix y la vamos a estrenar en la HBO. En la HBO. Y la meten por culo. Y está muy bien. Muy chula. Es de esto que la gente dice, ¡ah! ¡Oh, está hecha por ordenador! los dibujos. ¡Ah, qué mierda! No sé qué. ¿Qué mierda Cyborg 009? Esto es una mierda. Esto lo dijimos, lo dijiste. No sé, solo he visto. He intentado ver el primer capítulo dos veces, no he podido. Muy malo. Y digo, a lo mejor ahora salen fuera y lo petan. No. Pero, por ejemplo, Knights of Sidonia, que está basado en otro manga de Tsutomu Nihei. Tsutomu. Sí, yo lo he tirado ahí al vuelo. Y ya la pillara Christopher, lo diría bien. El Nihei este, sí, que ya era muy guay, pero claro, eso como era de robot tal. Pero esta animación encuentro que está muy lograda. Muy bien. Muy bien, muy bien. Hombre, yo he visto el tráiler y... Y además plasma muy bien la ambientación del manga, que es un manga que odié al principio y me encantó al final. Hablamos de él en el podcast, ¿no? Uh-huh. Porque lo he leído entero, increíble. Cuando leo un manga entero es que está bien, ¿sabes? O al menos me mantiene enganchado hasta el final. Y no como Akira, que hemos hablado de ella en episodios diferentes. Bueno, pero... Lo digo porque en Telegram decían el otro día, ¡especial Akira, cabrones! A lo mejor es el siguiente especial que hacemos, no lo sé. A lo mejor ya está en el Patreon y no lo saben. Tu falta de fe me resulta molesta. Lo podemos hacer cuando quieras, un especial de Akira, la verdad. Sí, la verdad. Porque además yo tengo mi super teoría de qué trata Akira, que a lo mejor la gente lo quiere saber. ¡Hostia! Ahora te iba a preguntar qué teoría, pero no te lo voy a preguntar. La gente se va a quedar con las putas ganas para el especial. La iba a decir ahora mismo, pero no, que se quede con las ganas. Pues... Blame, muy bien. Muy bien. Además trata como un arco del manga. No exactamente igual, pero se reconoce, sale los personajes más reconocibles, ¿no? Porque sale Killy. Estaría bueno que no saliese Cibo, que es la chica esta. Me lo dices que como. La acompaña, como si lo hubiesen leído. Me lo dices como y si lo hubiera Sanaka, leído. Sanaka, creo que se llama, que es como. La mala, recurrente. Entre comillas. Y muy bien. La vi y me gustó. Digo, está muy bien. Y es una película. También me gustó que fuese una película y no una serie. Además, dura una hora y media, una hora cuarenta. Tendré que verla. Sí, sí. Que además mola porque sabe Killy este, que no habla prácticamente. Dice a lo mejor un párrafo juntando todas las frases de la película. Ah, bueno. Y la primera cosa que dice Yu, porque dice, ¿quién eres? No sé qué, Yu, soy Killy y soy humano. Y dice, no te lo crees ni tú. Y empieza a andar y dice, no te lo crees ni tú, cabrón. Y digo, tú no sé qué mierda. Porque además dice, soy Killy, soy humano. Y los ojos le empiezan a hacer brillar y analizar a la gente. Rollo Terminator. Y me estás contando. Además mola, porque al principio te explican y digo, pues esto pasa porque tal. Y me giro a Daniela y digo, ¿sabes cuántos tomos de manga me leí para que me explicasen esto de aquella manera? Nada, pero está bien. Hostia, pero si me veo la peli ya no hace falta que lea el manga, ¿no? Sí. ¿A quién coño quiero engañar? No lo voy a leer, no tengo tiempo de hacer nada. Pues es una pena, porque puta es un madre. Manga que está muy bien. No, ya. Va ganando en mi cabeza con el tiempo. Como Ghost in the Shell. Como Ghost in the Shell. No, pero esto está bien. El efecto si no... Este lo que pasó es que al principio el dibujo era muy malo. Bueno, mientras haya ido mejorando, luego sí, está el de sí. El de los titanes que... Que dice, ¿para qué si la gente le gusta? No, porque, claro, el de Tsutomu... Sí, Tsutomu. ¿Por qué no dices Nihei y ya está? Porque quiero decir todo el nombre. O sea, antes los nombres eran más fáciles. Akira Toriyama... Claro, claro. El otro, el Kazuhiro Tomo, Rumiko Takahashi, Urosuki Doji, nombres fáciles de acordarse. Después Masaru Katsura, ya ni me acuerdo. Masakazu Katsura. Ve, ya, nombres raros. Cuanto más malos son, más raros los nombres. Pues el Nihei este empieza el manga este de Blame. El dibujo es un poco regular, pero es un tío que sabe dibujar, y al final se nota. El ataque de los titanes no sé ni quién es, pero eso no saben, ni ha sabido ni sabrá. Ni coger un lápiz, ¿sabes? Tampoco he visto más, porque leí hasta que me cansé. Ahora al cabo del tomo 5 es un dibujo impecable, ¿sabes? Probablemente, porque los japoneses a cabezones no le ganan. No, eso es verdad. Y si lo peta, empieza a coger ayudantes mejores que él. Exacto. Él dice, bueno, más o menos, y los ayudantes ahí corrigiendo. Digamos. Y que posiblemente le ayudarían en un apocalipsis zombie. Efectivamente. Pues, bueno, pues nada, hasta aquí el podcast, ¿no, amigos? Hasta aquí todo el pescado. ¿Ha sido corto este o al final? No ha sido tan corto como te parece. Lo que pasa es que lo hemos grabado en dos sesiones. Ahora veo aquí 18 minutos. Yo, claro, pero piensa que es la última sección de unas cuantas que hemos grabado. Pero aquí está el cómic, ¿no? No, aquí solo... Vale. No, bueno, creo que sí que está el cómic. Medio cómic está, ¿eh? Medio cómic, sí, porque hemos salido a buscar. Bueno, pero como cuando solo tenemos que decir cosas buenas, vamos rápido. Sí, porque mola todo. Estamos, o sea, somos una fresita para los que quieran anunciarse. Ahora yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Siempre decimos cosas buenas. Y si nos pagaseis las cosas o nos enviaseis cosas... Dicen, no, los madafacas son íntegros. Y ni lo dudé. O sea, si no somos íntegros, vamos. Ni lo más mínimo. Hostia, el último Assassin's Creed es la crema. Es la crema. Y matas a la gente con las salchichas porque es el Assassin's Creed Oktoberfest. Y vas con una salchicha y una jarra de cerveza girada en la cabeza y es tu uniforme de asesino. Y ahí, quemando por dentro. Y sale Java haciendo un 360 por la ventana, pero. Y pasa. Pero pasa. Tú vas y no, pero porque es del Gameplay. Claro. Está hecho a posta, hombre, obviamente, para añadirle emoción. Y el último Call of Duty y el FIFA, madre mía, qué bueno. Madre mía, buenísimo. Pues, así todo. Así todo. Igual dirás, tiene un rintintín sarcástico. Pero eso tenéis que pillarlo, hombre. Eso es porque usted trabaja en Ubisoft y tiene las orejas bugueadas y lo escucha mal. Ay. Despedidos. Ubisoft. Y con razón. Bueno, gente, chicos. Ya hemos dado gracias a los clenbuteroles. Es lo que iba a hacer. O sea, hemos dado gracias después de los comentarios o antes, ¿no? Sí, lo hemos hecho, pero otra vez gracias a los clenbuteroles, porque sin vosotros nada de esto sería posible. Yo lo suelto así. Antes era posible. Calla, coño. Estaba quedando muy bien, joder. Sí, es que se van, tenemos fuga. Joder, yo ahora decía, pastarraca, grabamos 3 al mes, una polla. Estamos ganando 3 al mes. No, claro, grabamos... Creo que grabamos... Lo sacas en 3 veces. Creo que grabamos menos y todo. Imagínate, de lo asco que quedamos. A lo mejor tenemos que grabar 5. Puto verano. Estar 3 meses... Ojo, es que ahora ya empieza a hacer calor. Pero ya no es el calor, ya es el tiempo, ya es la necesidad, ya es... Las ganas de vivir. Vida pesa y nos oprime hacia el suelo. Madre mía, me cuesta jugar. Pronto haré el podcast de las cosas que veo por la calle. Porque, mira. ¿Qué? O sea, un tío que se llama... Son críticas del cómic de camisa de fuerza. Dustin Cabeal, de Comic Bastards. La historia es de todo menos ordinaria. Si te atrae el terror o sencillamente te gustan las historias sobre la locura, definitivamente querrás leer Camisa de Fuerza. Greg Burgas, Comic Book Resources. Considerando que el Torres es el mejor guionista de cómics de terror actual, sí, eso he dicho, es genial que haya escogido una de sus historias más antiguas, El Velo, y la haya ubicado en el mismo universo que esta. ¡Oh! ¿Será al revés? O sea... No habrá cogido... A ver, lo vuelvo a leer. No, es que está haciendo... O sea, El Velo es la historia más antigua. Sí. Y esta la ha ubicado en el mismo universo que El Velo. Es genial que haya escogido una de sus historias más antiguas, El Velo, y la haya ubicado en el mismo universo que esta. Sí, bueno, está un poco expresado. Parece que El Velo la ha cogido de atrás y ahora la reubico. Sí. El terror tiene un maestro, y ese es el Torres. Steven Lightman, Reading with a Flight Ring. También estos son de fiar, ¿eh? De fiar, claro. Podía poner... Stephen King. Stephen Lehman en la droga. O sea, Clive el Parker. Torres escriba un cómic estelar que te atenaza. En una historia que podría ser una de las obras maestras del terror moderno. Este volumen tiene escrito adaptación cinematográfica por todas partes. Tech Comics and Reviews. Y aquí falta uno. El dibujo es puto bueno. Jaume Vallans, completely motherfucker. Y ahí lo petas. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Todo soy yo, el guión. El guión, ¿no? Ay. ¿El dibujo qué, coño? No, es que también está muy bien. Pues nada, gente. Gracias a todos, ahora en serio. A todos. A Patreon, a Ubisoft. A Trinaranjus por proveernos de bebidas. Comentadnos, darnos algo para rellenar episodio, porque es que si no, al final acabaremos haciendo episodio todo insultar a Batman. Y es que... Un poco lo hemos insultado, ¿ves? Sí, un poco sí. Hemos dicho. Calla, que a lo mejor yo digo... Que estaban a punto de llevárselo para adelante, a la puta trena. Hostia. Que yo le escribí y digo, oye, si te vas a la cárcel, sigue pagando el Patreon. Le ha dicho a alguien que lo pague. ¡Qué cabrón! Una cosa no quita la otra. ¡Ay, Dios! Pues nada, chicos. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Pronto. Guri!